y está por los $250. Entonces, ha habido un incremento en comparación a lo que... Pero ahí seguimos, o sea, porque el presidente dice, bueno, hay que hacer autogestión, pues, porque no te puedes quedar sentado en el escritorio. Y de ahí sí nosotros hemos hecho algunas autogestiones, y entre ellas con los alcaldes, que primero con... Radio Romance, siempre a tu lado.

recuerda, tu mejor pareja es Romance Estéreo. quieres saber de mí. Amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy. Después de darte lo que tienes, ahora para ti soy vagabundo que va por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Me duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron de la humillación. Saber de mí. Amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy. Después de darte lo que tienes, ahora para ti soy vagabundo que va por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se cayeron, un día cayeron en la humillación. Amor. 5:55. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó. Aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarlo, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada y nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Seis horas. vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no, no, no. Ya no debo pensar que te ame. Es preferible olvidar que sufrir. Separó sin querer, caminemos, tal vez nos veremos. Horas, 5 minutos. pagándole a uno más. Le pagan más, le pagan más, al final termina pagándole a uno más. Cuando lo ven a uno más enamorado, de repente resulta uno con un rival. Acaba uno solo triste y despechado, todo borracho llorando de bar en bar. De bar en bar, de bar en bar, todo borracho y llorando de bar en bar. Que jueguen con mis sentimientos, ya estoy cansado de que jueguen con mi amor. Por eso ahora viviré solo el momento, para que no lastimen más mi corazón. Mi corazón, mi corazón, para que no lastimen más mi corazón. Ven a uno más enamorado, de repente resulta uno con un rival. Acaba uno solo triste y despechado, todo borracho llorando de bar en bar. De bar en bar, de bar en bar, todo borracho y llorando de bar en bar. De bar en bar. Usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo en Visión Informativa. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Los aduladores tienen la apariencia de amigos, Como los lobos tienen la apariencia de perros, ingeniero Harry Núñez, los grandes hombres forjan su destino con experiencia. Usted lo ha comenzado a forjar. Richard Macías, todos los periodistas tenemos propósitos y hoy la propuesta es decir la verdad. Políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 143 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por Obras. Es hora de renovar a Chone remeciéndolo con un árbol viejo para que las hojas viejas y los gusanos caigan y dejar que retoñe de manera frondosa. Soy Paulina Cax. Me acompañan Richard Macías y Harry Núñez. Esa Paulinita, siempre hay que remecer a Chone, ¿eh? Como un árbol viejo para que caigan las hojas secas y los gusanos. Bueno, es buenísima. Tiene un buen ejemplo. Claro, Harry, a ver, un árbol viejo para que retoñe. Hay que podarlo, ¿no es cierto? Hay que cortarle toda esa maleza. Si tiene enredado algo ahí, hay que coger y limpiarlo. Muy bien, Paulina. Harry, un buen día. Un excelente día, Paulina, un buen día. Buenos días a nuestros hermanos en los sectores urbanos marginales de nuestro cantón y en las zonas rurales. Un abrazo para todos, de verdad, muy agradecidos por ese rating de sintonía. Hoy nos pasaron, ayer en la tarde nos pasaron ¿cómo se llama esto? Cuando hay porcentajes y términos porcentuales. Bueno, la estadística, sí, y estamos nada más y nada menos, mi querido Harry, sin escandalizar ni nada, el 43.7% de nuestra sintonía. Excelente, bien, 43.7%, 43.7%. Ah, no, y nosotros no tenemos oyentes. Son las 6:14. Para aquel relacionista público de alguna institución que dijo: pero miren, están en quinto lugar. Qué bárbaro. Qué fanáticos, ¿no? Los puestos son ahorita. Mañana ya no son. Manéjense. Todo en el mundo se debe de manejar con perfil bajo. No pueden andar diciendo: yo sí, saca pecho y mañana esconde el pecho. 6:14. Un abrazo a todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. En Miami, ahí está Ronald Vera. Un abrazo para usted, mi Ronald. De verdad, qué gracia tener la sintonía de usted. Ahora, también en España está Carolina Beatriz. Bueno, me dice que no le dé el apellido porque ella es acá de Chone. Y un abrazo para usted, Carolina Beatriz, de verdad, muy agradecido. 6:15 en la mañana, son las 6:15. Más mensajitos a través de vía Facebook. A ver, aquí está también José Javier Solórzano. Un abrazo para usted, José Javier, que compartió con nosotros nada más y nada menos que este tema del, a ver, aquí me había compartido José Javier, algo de la corrupción. Sí, un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice. Participe de esta campaña. Harry también me la compartió. Gracias. También de Estados Unidos, Vicente Párraga nos ha compartido: seguimos trabajando en cómo va a quedar el logotipo de nuestra institución. En Estados Unidos están formando el Comité Cívico Chonero. Comité Cívico Chonero en New York. Allá un abrazo a nuestros hermanos. Gracias, Vicente Párraga, por entregarnos este tipo de información. Muy agradecido, de verdad. 6:15 en la mañana. Ya son las 6:15 en la mañana. Esta es una mañana maravillosa en la que tenemos dos bebés en un pesebre. Ese es el tema de reflexión que traemos con Paulina Cax para esta mañana. Paulina Cax Quiroz, escuchemos. En 1994, dos americanos respondieron una invitación que les hiciera llegar el Departamento de Educación de Rusia para enseñar moral y ética en las escuelas públicas, basada en principios bíblicos. Debían enseñar en prisiones, negocios, el Departamento de Bomberos, de la policía y en un gran orfanato. En el orfanato había casi 100 niños y niñas que habían sido abandonados y dejados en manos del Estado. De allí surgió esta historia relatada por los mismos visitantes. Se acercaba la época de las fiestas de 1994. Los niños del orfanato iban a escuchar por primera vez la historia tradicional de la Navidad. Les contamos acerca de María y José llegando a Belén, de cómo no encontraron lugar en las posadas, por lo que debieron ir a un establo, donde finalmente el niño Jesús nació y fue puesto en un pesebre. A lo largo de la historia, los chicos y los empleados del orfanato no podían contener su asombro. Algunos estaban sentados al borde de la silla tratando de captar cada palabra. Una vez terminada la historia, les dimos a los chicos tres pequeños trozos de cartón para que hicieran un tosco pesebre. A cada chico se le dio un cuadradito de papel cortado de unas servilletas amarillas que yo había llevado conmigo. En la ciudad no se podía encontrar un solo pedazo de papel de colores. Siguiendo las instrucciones, los chicos cortaron y doblaron el papel cuidadosamente colocando las tiras como paja, unos pequeños cuadraditos de franela, cortados de un viejo camisón que una señora americana se olvidó al partir de Rusia, fueron usados para hacerle la manta al bebé. De un fieltro marrón que trajimos de los Estados Unidos, cortaron la figura de un bebé. Mientras los huérfanos estaban atareados armando sus pesebres, yo caminaba entre ellos para ver si necesitaban alguna ayuda. Todo fue bien hasta que llegué donde el pequeño Misa estaba sentado. Parecía tener unos 6 años y había terminado su trabajo. Cuando miré el pesebre quedé sorprendido al no ver un solo niño dentro de él, sino dos. Llamé rápidamente al traductor para que le preguntara por qué había dos bebés en el pesebre. Misa cruzó sus brazos y observando la escena del pesebre comenzó a repetir la historia muy seriamente. Por ser el relato de un niño que había escuchado la historia de Navidad una sola vez estaba muy bien, hasta que llegó la parte donde María pone al bebé en el pesebre. Allí Misa empezó a inventar su propio final para la historia, dijo, y cuando María dejó al bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar para estar. Yo le dije que no tenía mamá ni papá y que no tenía un lugar para estar. Entonces Jesús me dijo que yo podía estar allí con él. Le dije que no podía, porque no tenía un regalo para darle, pero yo quería quedarme con Jesús, por eso pensé qué cosa tenía que pudiese darle a él como regalo. Se me ocurrió que un buen regalo podría ser darle calor. Por eso le pregunté a Jesús, si te doy calor, ese sería un buen regalo para ti, y Jesús me dijo, si me das calor, ese sería el mejor regalo que jamás haya recibido. Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús me miró y me dijo que podía quedarme allí para siempre. Cuando el pequeño Misa terminó su historia, sus ojitos brillaban llenos de lágrimas empapando sus mejillas, se tapó la cara, agachó la cabeza sobre la mesa y sus hombros comenzaron a sacudirse en un llanto profundo. El pequeño huérfano había encontrado a alguien que jamás lo abandonaría ni abusaría de él, alguien que estaría con él para siempre. Y yo aprendí que no son las cosas que tienes en tu vida lo que cuenta, sino quienes tienes, lo que verdaderamente importa. Qué maravilloso, fantástico. Dos bebés en un pesebre, nunca había escuchado la historia maravillosa de este niño, que termina dándonos una enorme lección. Esa lección no se aprende fácilmente. Esa lección en las mentes mezquinas no se aprende fácilmente. El pequeño Misa terminó su historia y sus ojitos brillaban llenos de lágrimas, empapando sus mejillas. Se tapó la cara, agachó la cabeza sobre la mesa y sus hombros comenzaron a sacudirse en un llanto profundo. El pequeño huérfano había encontrado a alguien que jamás lo abandonaría ni abusaría de él. Alguien que estaría con él para siempre. Ese era Jesús. 6:21 minutos en la mañana, qué maravilloso. Miren, las historias no solamente nacen del corazón, deben de nacer del alma para hacer historias. 6:21. Bueno, no nos pongamos melancólicos, vamos a la otra parte, porque así como este niño, como Michel, hay muchísimos niños desprotegidos. Hay tantos cuantos niños en los barrios de Choni. Hay tantos cuantos niños en sectores donde aún respiran olor fecal. Hay tantos cuantos niños en nuestro cantón que aún caminan cerca de alcantarillas rebosadas. Hay tantos cuantos niños que aún transitan en zozobra cuando alguien quiere abusar de ellos. Hay tantos cuantos niños que tienen inseguridad en sus hogares cuando sus padrastros abusan de ellos. Hay tantos cuantos niños en la calle. Sin embargo, por esa falta de visión de quienes han administrado la cosa pública nuestra durante 3 décadas probablemente, los que no vieron más allá de sus narices, sino más allá de las políticas perversas, mezquinas, no hicieron crecer a Chone como en efecto tenía que crecer. Ese Chone, este Chone, debió de estar industrializado hace mucho tiempo. Hoy pregonan que van a industrializar, que van a... Por Dios, 30 años y un poco más pasaron. ¿Ustedes creen que se puede hacer? Sí, claro que sí, se puede hacer. Pero se puede hacer con gente renovada, con gente que quiera, con gente que tenga el deseo de hacerlo. Pero no los mismos, los que ya estuvieron, no. Es el momento de que Chone piense en que tiene que renovarse y sacudirse para ser mejor, como dijo Paulina, como un árbol viejo, sacudir las hojas secas para que caigan, y los gusanos también. Ese árbol tiene que sacudirse para que retoñe, y ese árbol se llama Chone. 6:23 minutos en la mañana, 6:23 minutos en la mañana. A ver qué tenemos, a ver, la niña Paulina tiene en este momento un versito, escuchemos. El amor del hombre pobre es como el pollito enano, que en brincar y no alcanzarse la pasa todo el año. Wow, aunque tu padre sea un tigre y tu madre una sayama, yo conversaré contigo cuando a mí me dé la gana. ¿Le gustó? Ah, esa doña Pauli se las trae toditas, una por una, y aquí ya dice que tiene otra. A ver, Paulina, a ver, pero por favor, trate de hacerlo bien sin mencionar, porque usted a veces hace mención. Un barco se bambolea, una piedra se quebranta, un toro bravo se amansa por muy cimarrón que sea. Porque me ves chiquito, crees que soy huevo de pato con la horma de tus zapatos. ¿Ah? ¿Pero qué será eso? ¿Qué quiere decir? A ver, ese me lo pasaron. Porque me ves chiquitito, crees que soy huevo de pato con la horma de tus zapatos. No lo entiendo, usted lo entiende. Yo soy pájaro verde sin ser perico ni loro. El desprecio que me has hecho lo siento, pero no lloro. Ah, wow. Cosa seria. Bueno, mi Pauli, hasta ahí lleguemos. The Water Channel, el tiempo, atención en Chone, pronóstico de hoy, 2 de octubre, cómo se pasa el tiempo, y 143 días, 10, 9, 8, 7, 6, 5, cuando llegue a cero, wow, se acabó. 21 grados centígrados ahora mismo, está nublado, la sensación térmica es de 21 grados, el pronóstico de hoy, actualizado hace 10 minutos, 2 de octubre, habrán máximas de 27 grados al mediodía, nublado, probabilidad de precipitación 20%, vientos al sur-suroeste a 14 kilómetros hora, humedad 81%, el índice de ultravioleta extremo 11, hoy día hay que usar mangas largas o no salir de casa. El amanecer será a las 6:06 y la puesta de la luna a las 16:27. Para esta noche, mayormente nublado, probabilidad de precipitación 20%, vientos al suroeste a 16 kilómetros hora, la humedad en el 85%, el índice de ultravioleta es 0, el atardecer a las 18:13 y la salida de la luna a las 4:51, mínimos 21 grados centígrados. En resumen, en el día nuboso, máximas 27 grados, viento sur-suroeste entre 5 y 10 kilómetros. Y en la noche, predominantemente nuboso, mínima 21 grados, viento suroeste entre 15 y 25 kilómetros por hora. Ahora mismo, el tiempo exacto de la hora atómica. Atención, este es el tiempo exactito, mucha atención. Pongan atención. Al oír el tono serán las 6:26, 0 segundos. Correcto, magnífico. Al oír el tono serán las 6 horas. 6:26. Estamos bien, estamos exactamente bien. A ver qué tenemos. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver, aquí tenemos también. Ahora sí creo que nos vamos a... Ah, ya, terminábamos con Faith. ¿Qué temas tenemos en Facebook? Correcto, ya. Es todo lo que tenemos. Las encuestas, wow. Hechos está en línea, pero aún no lo podemos ver porque hoy circula, hoy termina de circular y tampoco lo traje. Entendemos de que hay interesantes artículos en Hechos Ecuador. La encuesta sí, no la hemos todavía leído, ¿no es cierto? La encuesta pasada. Bueno, ya la vamos, le vamos a dar lectura. Hay mucha gente que nos ha escrito ahora último. Y le vamos a ver, aquí están encuestas diarias. Vamos a ver qué tenemos en las encuestas diarias. Tenemos lo siguiente. Dice... El objetivo de la encuesta es ver cómo avanzamos. Analiza la pregunta antes de responder todos los derechos reservados de nuestra empresa editorial. ¿Cree usted que Chune ha desarrollado en los últimos 10 años? Por el no, el 56.8%. Más o menos el 37.8%. Y sí, el 5.4%. Es decir, el no arriba no ha desarrollado en los últimos 10 años. Eso es verdad. Bueno, eso es palpable. Nuestros ciudadanos y ciudadanas han estado en esto. Son las 6:28 minutos. Nos vamos a los titulares. En Visión Informativa presentamos los titulares. Jueza dicta prisión para 3 exoficiales por actos de tortura. Comuneros acceden gratuitamente a viviendas. La indemnización a Petrolera Oxy queda suspendida. Atención, cartera de crédito de consumo creció en un 164.1%. Noticias de interés, la comunicación, un derecho humano que es preciso regular. 600 hectáreas avaladas en Monte Sinaí. Nos vamos a Andes, Ecuador. Atención, esto es lo importante que hay en Andes. Mucha atención, playas de Cuyabeno modela el futuro petrolero en oposición al desastre de Chevron Texaco en el Ecuador. La Asamblea del Ecuador aprueba ley de víctimas para reparar las violaciones de derechos humanos. Atención, Corte de Ecuador dicta prisión preventiva a exuniformados acusados de crímenes de lesa humanidad. Son las 6:30 minutos, la declaratoria de interés nacional del Yasuní se discute en segundo debate el jueves. Metralleta, Mosquera y Relámpago Von chocarán en cartelera de boxeo internacional en la capital de la República. Son las 6:30 minutos, los halcones son las alas de los fotógrafos en las vueltas ciclísticas ecuatorianas. Vamos con más, instituciones de Ecuador fomentan respeto a derechos de los adultos mayores. 6:30, Ecuador prevé consolidar un presupuesto de 5.651 millones en salud hasta el 2017. Estudiantes ecuatorianos realizarán una expedición a la Antártida en enero de 2014. Pasamos al diario El Universo, el mayor diario nacional, dice que empleados públicos de Estados Unidos paralizados por falta de fondos. A votación definitiva, explotación del Yasuní. Murió el último chamán antiguo de los Sáchilas. Se fusionan 2 áreas militares para agrupar 7 provincias. Tenemos algún problema con el ciudadano, un problema de MySQL. parece que no está en el aire. Son las 6:31, entonces nos vamos a el comercio, a ver qué nos trae en portada. Irritación en Estados Unidos por crisis oficial. Informe del Yasuní para segundo debate sin cambios de fondo. 1.3 millones por ex registro civil. Pasamos inmediatamente al diario y a la provincia de Manabí. Nos vamos a Manabí por cantones. ¿Qué tenemos en Manabí por cantones? Atención, pescadores insisten en obra prometida por el prefecto y el alcalde. Atención, una reunión organizan a los usuarios del mercado central, esto es en Bahía de Caracas. 6:32 minutos en Bahía, nuevamente inician los festejos por aniversario de la ULEAM. 6:32, nueva distinción a Bahía de Caracas. Vámonos a otra parte de Manabí, Montecristi. Consejo Ciudadano Sectorial ya tiene sus representantes. La CENEL anuncia corte de energía en Puerto Viejo y Montecristi. Eso es por gusto. Cortar la energía eléctrica es prohibido por la Constitución. Así es que cuidado y se varan y se ganan un juicio. Más, presidenta de Junta de Charapotó satisfecha con caminos vecinales. 75% de los puestos ya están vendidos, esto es en festividades y en Santa Elena. Roca Fuerte vibra en aniversario 161. Pasamos inmediatamente con el último titular. Atención, Puerto López, Colón y Surieta busca ser reelecto como alcalde de Puerto López. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las noticias en detalle. Jueza dicta prisión para 13 exoficiales por actos de tortura. La noticia de interés para nuestros amables oyentes. 6:34 minutos en la mañana. Ya tenemos las 6:34 minutos. Eran las 9 de la mañana de ayer y Luis Vaca Jácome ya atravesaba el detector de metales que colocaron en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. Allí se llevaría a cabo 30 minutos después la audiencia de formulación de cargos en contra de los exministros de Defensa, 3 generales, 4 coroneles de las Fuerzas Armadas y un general de la Policía Nacional, todos en servicio pasivo, pero que en la década de los 80 dirigían las unidades de inteligencia responsables de las torturas cometidas durante el gobierno de Febres Cordero. La Fiscalía determinó que durante cerca de 3 años, Vaca estuvo detenido sin fórmula de juicio en una celda clandestina del recinto militar de Conocoto, ubicado al sur oriente de Quito, la cual apenas medía 2 metros de largo por 1 de ancho, completamente incomunicado. Unos minutos después llegó a la sala de lo penal Susana Cajas, quien también fue detenida junto con Vaca y Javier Jarrín el 10 de noviembre de 1985 por un grupo de militares cuando tomaban gaseosa en una tienda ubicada frente al parque infantil de la ciudad de Esmeraldas. Cajas y Jarrín, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad, también fueron sometidos a incontables torturas como parte del plan antisubversivo que implementó el régimen de Febres Cordero para perseguir a los grupos contrarios a su gobierno, especialmente a los militantes de organizaciones de izquierda como Alfaro Vive Carajo, ABC, Montoneras, Patria Libre, a quienes consideraban el enemigo interno. Esas prácticas se enmarcaban dentro de una política regional promovida por los gobiernos militares que, por décadas, dominaron América Latina para terminar con el comunismo. Las denuncias de Vaca y Cajas, relatadas a la Comisión de la Verdad, creada en 2007 por el Ejecutivo, 22 años después de los hechos, fueron documentadas e investigadas por la Fiscalía General, la cual concluyó que existían los indicios suficientes, elementos de convicción, para formular cargos de responsabilidad penal en contra de 10 implicados en delitos de lesa humanidad. quienes en aquella época ocuparon cargos directivos en organismos estatales creados para una supuesta lucha antiinsurgente. Pasadas las 9 en punto, los denunciantes se ubicaron en la mesa asignada, al lado izquierdo del salón, junto al fiscal Galo Chiriboga, quien no dejaba de revisar el expediente compuesto por 1.200 páginas con la sustentación del caso. Del otro lado de la sala, en cambio, se ubicaron los abogados de los 10 sindicados. Ninguno de ellos asistió a la diligencia efectuada ayer, ante una masiva concurrencia de los medios de comunicación. Con puntualidad, la jueza Lucy Blasio ingresó al salón y el murmullo que inundaba la sala se apagó. Enseguida la magistrada de la sala de lo penal pidió a la secretaria que verifique la presencia de los convocados a la audiencia, tras lo cual se dio inicio. Una vez verificada la competencia de la autoridad judicial, el fiscal empezó con la sustentación de los cargos en contra de Luis P., ex ministro de Defensa del gobierno de León Febres Cordero, Jorge A., también ex ministro de Defensa en el periodo y ex jefe del Comando Conjunto de la CF.F., Carlos J., ex director de Inteligencia del Ejército, de septiembre de 1985 a enero de 1986, Marcelo D., ex director de Inteligencia, de enero de 1987 a agosto de 1988. Juan B. Chica, excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar e Imbeconocoto. Mario A., exdirector del EIN. Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia de Quito, SIC. Guillermo R., también exdirector del SIC. Fernando R., exmédico de la IMI, de quien se presume vigilaba las torturas y suministraba el denominado suero de la verdad a los detenidos, y Edgar B. Chica, ex jefe del Servicio de Investigación Criminal, SIC-10, responsable de la lucha antiterrorista. Chiriboga relató las torturas a las que sometieron a Cajas en el recinto militar, le encerraron y mantuvieron incomunicada, le propinaron golpes, choques eléctricos en las partes íntimas y la obligaron a cometer actos sexuales humillantes. En el caso de Luis Vaca fue encerrado en una diminuta celda por 3 años, escúchese bien, 3 años, dijo Chiriboga, acentuando las palabras, al tiempo que contó los pormenores del encierro, los golpes y las torturas físicas y psicológicas que sufrió. Incluso, hicieron desaparecer los datos de Vaca del registro civil. Por eso cuando su madre fue a reclamar por su paradero le dijeron que no existía, continuó el fiscal. Lo inédito del caso también llamó la atención de exmilitantes de la agrupación AB Chicas que llegaron a la audiencia con carteles que decían ahora sí les llegó la hora. Al final, la jueza ordenó prisión preventiva contra el exministro de Defensa Luis P. y el excomandante de la policía Edgar B. Chica, de quienes se conoció que ya abandonaron el país. La misma medida contra Fernando R., exmédico de la unidad militar, mientras que dispuso arresto domiciliario contra el resto de implicados. La misma situación. Se van del país los de corbatita, mientras que alguien por haberse robado una gallina está preso en Bahía, en Rocafuerte, en el Rodeo, por robarse un celular. Estos que torturaron, estos que asesinaron a sangre fría a mucha gente, estos que abusaron del poder. Bien, gracias. Ya se fueron del país. ¡Wow! ¿Y ahora? ¿A quién le reclamamos? ¿A quién le decimos? Oiga, trágalo pues. Si ahí están los comecheques y tantas otras gente que se ha ido también del país y hasta la vez se hace justicia. Pero les aseguro que si yo digo una palabra mal fundamentada, preso 10 años. Terrible, 6:40 minutos. La justicia debe de ser para todos y debe de primar. Por eso es que es necesario que la justicia se despolitice y comience a trabajar. La gente que está dentro de la justicia en mancomunidad de ideas y socializando con el primer poder que es el mandante. 6:41 minutos en la mañana, comuneros acceden gratuitamente a viviendas. Esto es enviado por Ronnie Rodríguez, enviado especial a Sucumbíos. El presidente Rafael Correa inauguró la primera comunidad del milenio ubicada en el sector playas de Cuyabeno, El costo de la obra es de $20,275,468.69 y fue financiado en las rentas del campo Pañacocha, que al momento produce 13,000 barriles de crudos diarios. La comunidad fue construida en 17,87 hectáreas y estuvo a cargo de Petroamazonas, que también explota Pañacocha. Allí hay 71 viviendas, una escuela del milenio, un mercado, dos laboratorios, uno de computación y otro de ciencias, centro de salud, área administrativa, canchas deportivas y miradores. Las calles están completamente adoquinadas. Son las 6:42 minutos. El primer mandatario fue recibido por los representantes de las comunidades Guaroní, Siona, Siacopa, Cofán, Shuar, Achuar, Zápara, Quichua y Xiuan. Esta es la nueva Amazonía. La pobreza no es buena, destacó el gobernante, quien recorrió la ciudad acompañado del vicepresidente Jorge Glass. El internado tiene una capacidad para 500 niños, informó el coordinador de educación de la zona 1 del Guyabeno, Manuel Rivadeneira. Ese sitio cuenta con dormitorios, cocina y comedor. Además, la escuela está equipada con todo lo necesario para la enseñanza y aprendizaje que requieren los estudiantes internados. Eladio Machoa, rector encargado de la escuela Víctor Dávalos, resaltó las características del plantel, el mismo que funciona hasta el primer año de bachillerato. Actualmente allí se educan 250 niños y de acuerdo con lo planificado, en 3 años, saldrá la primera promoción de graduados del Guyabeno. Esta es una visión clara para todas las comunidades que están asentadas en las riberas de los ríos Aguarico, Napo y Guyabeno, afirmó el presidente de la comunidad Playas del Guyabeno, Bercelino Noteno. Él alabó la gestión del gobierno porque invierte los excedentes de la explotación del crudo en la Amazonía, como lo establece la ley. Bolívar Tapou, de la comunidad Tarabiayo, solicitó al jefe de Estado que este tipo de viviendas también se construya donde ellos, ya que quieren formar parte del progreso. Son las 6:44 minutos en la mañana. El tiempo transcurre inexorablemente, quedan solo 143 días para que vuelva la luz y la esperanza a nuestro Cantón Choni. Ya era hora. Muy bien, la Corte de Ecuador dicta prisión preventiva a ex uniformados acusados de crímenes de lesa humanidad. Nosotros tenemos el audio al que vamos a escuchar a Susana Cajas, pues el tema está bastante fuerte y ha comenzado a generar reacciones. Escuchemos. Bueno, es el primer caso de lesa humanidad en la historia del país, que la Fiscalía va a acusar a 10 militares, generales de la policía y de las Fuerzas Armadas para cómo aquellos que perpetraron y que instrumentaron todo el aparato represivo de 28 años fuimos detenidos en la ciudad de Esmeraldas mientras tomábamos un refresco sin que hayamos cometido absolutamente ningún delito, sin ninguna fórmula de juicio y fuimos conducidos en ese entonces al cuartel Montúfar. A los 2 días nos trasladaron al cuartel de inteligencia de Conocoto, donde permanecimos, en el caso de Javier Jardín y yo, aproximadamente 15 días, y en el caso del compañero Luis Vaca, por alrededor de 3 años. Durante estos 15 días fuimos sometidos a torturas psicológicas, físicas y violencia sexual, para después, sin ninguna fórmula de juicio, liberarnos, entre comillas. La policía volvió a detenernos para conducirnos a la cárcel de sospechosos, de presuntos sospechosos de ser miembros de Alfaro Vive Carajo. Bueno, nos vinculaban con el movimiento Alfaro Vive Carajo y nos querían obligar a decir qué acciones, en qué operativos debíamos participar. Para mí personalmente son sentimientos muy encontrados. Por un lado, alegría y esperanza de que esto realmente se llegue a esclarecer la verdad y que se haga justicia. Por otro lado, mucho dolor, porque recordar estos momentos realmente son muy dolorosos, pero sin embargo creo que vale la pena, con esperanza de que se haga justicia y se conozca la verdad. Realmente todo esto permite reivindicar y hacer un homenaje a todos nuestros compañeros caídos, que no tuvieron la suerte de, como nosotros, ser sobrevivientes de todo este proceso. Nuestros compañeros caídos fueron asesinados, muchos desaparecidos, y realmente creo que nuestro trabajo y nuestro compromiso también es un homenaje a todos aquellos que cayeron en la lucha contra la oligarquía. Fuimos llevados al cuartel de inteligencia que está ubicado en Conocoto. A los 28 años aproximadamente hice el reconocimiento del lugar, y realmente sorprendida porque no lo modificaron. Realmente yo no sé cómo, por qué lo mantuvieron intacto. Estaba exactamente igual hace 28 años. Verdad. Era un calabozo pensado en torturar a personas. Son las 6:47 minutos, como en efecto, un calabozo que sostuvo a tanta gente allí torturada, a tanta gente que clamaba justicia, pero que se decían, ¡ay!, venía el golpe. Así era la situación antes. Así se manejó la policía. Y eso es verdad, qué pena, ¿no? Pero esa fue la gran verdad de nuestro país. Nos vamos con más información. Tenemos ahora los temas de declaraciones internacionales sobre el interés nacional del Yasuní, que se discute ya en segundo debate, este día jueves. Vamos a ver qué nos trae Agencia Andes Ecuador. Al respecto tenemos el tema con Paulina Cax. Dice que el jueves el Pleno Legislativo de Ecuador está convocando para tratar en segundo debate la solicitud del presidente Rafael Correa para declarar de interés nacional la explotación responsable de los bloques 31 y 43, ubicados en el Parque Nacional Yasuní. La Comisión de Biodiversidad preparó el informe a través del cual se establece que se declara de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al 1 por mil de la superficie del parque, con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado, garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, para alcanzar el buen vivir. Además, determina que en el proceso de la actividad extractiva de la zona, el Ejecutivo deberá instaurar un sistema de monitoreo integral de las actividades extractivas autorizadas en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní para precautelar los derechos de las personas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, especialmente los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, los derechos de la naturaleza y la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. También recomienda implementar, con la participación de centros de investigación y académicos nacionales e internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural y natural existente en el Parque Nacional Yasuní, garantizar que el titular y responsable de la operación de los bloques sea la empresa pública Petro Amazonas. La estatal deberá asegurar el cumplimiento de los máximos estándares sociales, tecnológicos y ambientales, así como los objetivos de desarrollo sustentable que motivan esta declaratoria de interés nacional. En la declaratoria de interés nacional, también, se excluye la realización de actividades extractivas en la zona intangible Tagaer y Taromenane, delimitada mediante Decreto Ejecutivo número 2187. En el caso de avistamiento de personas de pueblos en aislamiento voluntario, se suspenderán las actividades hasta la aplicación de las políticas, protocolos y códigos de conducta que precautelen los derechos a la vida y la autodeterminación de los pueblos. Los recursos que se obtengan por la explotación petrolera se utilizarán para la transferencia y desarrollo propio de tecnologías de energía renovable, la construcción de la ciudad del conocimiento, educación, investigación, ciencia y tecnología, bioconocimiento y biotecnología, así como la atención prioritaria a la Amazonía. Son las 6:50 minutos. Los adultos mayores celebran y reclaman sus derechos. Esta es una información importante del diario El Universo. En varios sectores de Guayaquil, los adultos mayores fueron ayer los protagonistas. Mientras unos eran agasajados, algunos mostraban sus habilidades en ferias y otros se expresaban en las vías pidiendo que se cumplan sus derechos. Estos actos se realizaron en el marco del Día del Adulto Mayor. Vestidos de blanco, Cerca de 300 integrantes de la Red Nacional de Personas Mayores del Ecuador, RENPERMAE, se agolparon en la esquina de 9 de octubre y Tungurahua, con pancartas, globos y pitos llamaron la atención de los conductores y transeúntes, pedían la jubilación universal. Su reclamo se debió a que de los cerca de 1 millón de adultos mayores que hay en el país, solo el 20% es jubilado. Estamos sensibilizando a la comunidad que somos adultos mayores, que tenemos derechos y que están siendo cumplidos a medias, dijo Rosa Azúa, coordinadora de RENPERMAE. 6:52, ¿cómo se va el tiempo? 143 días para que vuelva la esperanza, Choni. 143 días para que venga el 23 de febrero de 2014. 143 días para que venga el 1098765, cuando llegue a cero se acabó. Juan José Gende, Aranzona, considerado por la nacionalidad Táchila como el último pony mayor. Esto quiere decir, el chamán antiguo falleció la noche del pasado domingo por una complicación pulmonar y su sepelio se realizó ayer en el cementerio de San Miguel de los Colorados, lugar donde se sentaron los primeros sáchilas de la región. En todo caso, ha muerto el último chamán antiguo de los sáchilas. En el kilómetro 13 de la vía Santo Domingo Quevedo, en la casa donde siempre vivió, se levantó una capilla para despedir a Gende. Allí recordaban los preparados de hierbas dosificados en gramos que él recetaba para sus pacientes. No sabía leer e incluía palabras tzatziki, lengua tzachila, al hablar en español. Mi papá nunca fue a la escuela, dice su hijo José, de 34 años. El chamanismo lo aprendió de su padre cuando tenía 14 años. Juana, la mayor de todos sus hijos, dice que se caracterizaba por ser independiente y no se agrupó a ninguna comuna tzáchila. Siempre decía que quería ser libre como el pájaro y volar sin que lo aprisionen expresa. Se casó a los 50 años, procreó una hija y al poco tiempo enviudó. Luego, en otros compromisos llegó a tener 11 hijos, con Porfirio Calasacón, que falleció hace 2 años. Eran los últimos chamanes pone que quedaban en la nacionalidad. En su habitación había 2 fotos antiguas, una de su madre, Rosaura Aranzona, vestida con su chimbillina y el pecho desnudo, y la otra de su hermana Rosa. Murieron a los 137 y 115 años, respectivamente. José dice que el jueves, antes de ir a la clínica, su padre le dio la bendición y le pidió que lo suceda como chamán. 6:54 en la mañana, el tiempo transcurre inexorablemente. 10:98, ¿cómo es, Harry? 7:65. Chao, pescado. ¿Ah? Seguimos con más. El ciudadano hoy día está fuera de línea, el ciudadano.gov.es. Tienen un problema de MySQL, el sistema de lenguaje de ellos, ¿verdad? Bueno, en el mundo, irritación en Estados Unidos por crisis fiscal. Mucha atención a esta noticia de muchísimo interés. Dice que en Washington, el de ayer fue de triste día para los cumpleaños número 55 para la Agencia Nacional Estadounidense NASA, a raíz del cierre del gobierno federal en ese país, debido a que su presupuesto no fue aprobado. El 97% de sus empleados se quedarán en casa sin sueldo. Los únicos que seguirán recibiendo un salario de forma regular serán quienes se ocupan de la seguridad de los satélites y de los astronautas que están en el espacio. ¡Wow! Esto sí está grave. A ver, doña Paulina tiene algo importante que decirnos sobre este tema. Unos 800.000 funcionarios estadounidenses empezaron ayer a recoger sus mesas, obligados a regresar a casa por tiempo indefinido y sin paga debido al primer cierre del gobierno en 17 años. Un cierre decretado por la Casa Blanca tras la expiración la pasada medianoche del plazo para la aprobación del presupuesto por parte de un Congreso en el que republicanos y demócratas seguían hasta ayer manteniendo un peligroso pulso político, que tiene de trasfondo la batalla por la reforma sanitaria que constituye el programa estrella y negociable del presidente Barack Obama. Son las 6:56 minutos en la mañana, 6:56, atención, 19.000 planteles públicos formarán 5.600 unidades educativas del milenio. Esta es una información importantísima para todos ustedes y especialmente para la sociedad educativa. Dice que las cuatro canchas deportivas del Rafael Larrea Centro de Quito aún están divididas por cerramientos negros de metal para el actual quimestre. Las escuelas Leopoldo Chávez, República de México y el plantel Herbert se fusionaron a este centro y comenzaron a operar como Rafael Larrea. Al respecto, Paulina Cax nos tiene un detalle de esta información en cifras. Este es el primer periodo escolar en el que los planteles fiscales se unirán. Datos del Ministerio de Educación señalan que con el denominado Plan de Reordenamiento de la Oferta Educativa se intenta reducir, hasta el 2017, de unos 19.000 planteles públicos del país, a 5.600, pero estos ya no serán colegios o escuelas, sino unidades educativas del milenio. En Quito, de 4.500 establecimientos quedarán apenas 1.800, hasta el momento ya se han unificado 58 centros y se redujeron a 45. ¿Qué se quiere con estos cambios? El 26 de junio, cuando se presentó el plan, el ministro Augusto Espinosa dijo que la idea es ofrecer educación continua, básica y bachillerato. Incluso habló de racionalizar y hacer eficiente el uso del talento humano educativo, así como los recursos físicos y económicos. 6:58 minutos, pasamos a Manabí por Cantones. Atención, estas son las noticias de nuestra provincia en línea. Pescadores insisten en obra prometida por el prefecto y el alcalde. Luis García, presidente de la Cooperativa de Pescadores Virgen de la Merced, recordó al prefecto Mariano Zambrano Segovia y al alcalde Carlos Mendoza la obra prometida en tiempo pasado de este sector. Al respecto tenemos un informe cortísimo de lo que sucede. He aquí la información. Explicó que los 35 socios pertenecientes a este gremio esperan con ansias la construcción de un relleno en el estuario del río Choné, junto a la cancha de usos múltiples de la Ciudadela Mangle 2000, que servirá para realizar el mantenimiento y reparación de las artes de pesca de los pescadores. Recordaron que este ofrecimiento fue realizado por ambas autoridades hace varios años y al no tener respuesta, deben de realizar su actividad en la calle Antonio Oramas en el barrio Santa Lucía, donde deben ocupar parte de la calle para sus reparaciones. El sábado, un taxi se enredó con la red tendida y se rompió parte de la misma, dijo Luis García, rotura que no la pudimos reclamar porque sabemos que estamos ocupando la vía, acotó. 6:59 minutos en la mañana, ya son las 6:59 minutos, el tiempo transcurre inexorablemente. ¿Cuántos días? 143. Cada vez son menos días, yo me acuerdo cuando arrancamos con 340 y pico de días, ¿no? Ya estamos en 143. Atención Manabí y atención, organizan a los usuarios de Mercado Central, esto es en Bahía de Caracas. Desde hoy, a partir de las 12, se realizará una reunión con 24 expendedores de comida del Mercado Municipal de Bahía de Caracas. Al respecto, una información con Paulina Gax. La reunión fue convocada por Manuel Hidalgo, administrador del mercado, quien explicó que se abordará a los expendedores para coordinar la firma del contrato para el uso de las instalaciones. Además, en la reunión, se hablará sobre una capacitación que ofrecerá el MAGAP sobre la manipulación de alimentos y en prevención de riesgos en el uso de los productos inflamables, dijo Hidalgo. El funcionario indicó que se realizan los trabajos para que la segunda plata esté terminada a fin de este mes para que pueda ser inaugurada para las fiestas cantonales de Sucre. Son las 7 en punto de la mañana, nos vamos al corte para volver inmediatamente con ustedes. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15 horas 30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Regresa la promoción Auto Ahorro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone. Y ahora con el sorteo de un carro por cada agencia. Tres fabulosos carros cero kilómetros como premio a tu confianza. ¿Cómo ganar? Fácil, por cada $20 que deposites en tu cuenta Auto Ahorro, recibirás un boleto con el que podrás participar de este gran sorteo y ganarte un espectacular carro nuevo. Además, todos los funcionarios del sector público pueden participar acumulando sus fondos de reserva en la cuenta Auto Ahorro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone. Visítanos en cualquiera de nuestras oficinas. Matriz en Chone, calle Pichincha y Páez, esquina. Agencia San Vicente, calle Francisco Lozano y Eloy Alfaro, esquina. Y Agencia Flavio Alfaro, calle Rafael Alcíbar y Sucre. El sorteo se lo realizará con el último juego de la Lotería Nacional de abril de 2014. Construye tu propio helado. Estamos ubicados en calles Washington y Pichincha. Laboratorio Clínico Corporativo Unilab, un laboratorio de absoluta confianza y calidad donde se realizan exámenes especiales como marcadores tumorales y hormonales, pruebas de tiroides, prolactina, exámenes de rutina en hematología, bioquímica y elementales. Además, Touch para las mujeres embarazadas. Estamos ubicados en las calles Atahualpa y Washington, en la clínica Rivera Chan. Teléfono 2-360-331. Horario de atención de lunes a viernes desde las 6 horas 30 hasta las 16 horas. Y los días sábados desde las 7 horas con 45 hasta las 13 horas 30. Precios de promoción. Laboratorio Clínico Corporativo Unilab. Farmacia Yurkis, la única con atención las 24 horas. Todo tipo de medicamentos con el 10, 20 y 30% de descuento. Además, tienda, bazar y librería. Y sus eventos más importantes en Recepciones Marcusi. Farmacia Yurkis y el licenciado Emir Mendoza. Vocación de servicio para el pueblo. Disfruta la belleza de la vida. Está pura, fresca y natural. Goza de salud y de vitalidad. Bebiendo agua Instapura. Instapura, agua purificada sin gas. Con la mejor tecnología del mundo. Filtros de carbón activado, ósmosis inversa, ozono y rayos ultravioleta. Elaborada por posterizadora Manaví S.A. Kilómetro 1.5 vía Chone Quito. Instapura. Que se bebe. 7 horas, 5 minutos. Construcción de infraestructura habitacional para reasentamiento humano. Vías para reasentamiento, agua potable y alcantarillado. Y este es solo el inicio de varias obras, gracias a la decisión del Gobierno Nacional de redistribuir la riqueza de manera justa y equitativa. Ecuador Estratégico, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. Avanzamos, patria. Renato Espinel, Ecuador Estratégico. Fin de espacio publicitario. Usted está escuchando Visión Informativa. Para denuncias, comuníquese al 2695-533. Este noticiero es retransmitido por www.hechosecuador.com. Días y vuelve la esperanza, Chon. Definitivamente. Después de 143 días tendremos nada más y nada menos que las elecciones. En esas elecciones, Chone tiene que saber votar y emprender un nuevo rumbo. Esa es la palabra. Dejemos de lamentarnos y comencemos a emprender desarrollo para nuestro cantón, Chone. Ya es hora. Emir Mendoza, un buen día. Bienvenido a nuestro medio de comunicación. También a la abogada Andrea Celisantos, bienvenida a nuestro medio de comunicación. Estamos con estos dos panelistas. Con Emir vamos a tratar el asunto de su grupo político, que entiendo ya tiene candidato a la alcaldía o ya está, ya tienen en parrilla los candidatos. Un excelente día, Emir. Buenos días. Buenos días, Manaví. Gracias, Richard, a don Paco Núñez, a Harry, a la esposa de don Paco, por darnos siempre la oportunidad de dirigirnos a los manabitas y ecuatorianos. En lo que respecta a nosotros, en la línea del MPD, las listas 15, que estamos organizados, agrupados, hace algunos días tuvimos la primicia de darle la noticia aquí a Radio Romance, que ya teníamos nuestro candidato a la alcaldía. Un profesional, un hombre que siempre ha estado luchando por la verdadera transformación de nuestra ciudad y de la provincia. Me refiero al ingeniero, hoy también abogado, Mar Pacífico Cedeño. Entonces, ese es nuestro candidato ya oficial por parte de nuestra organización política, reconocido en la directiva provincial la semana anterior en que se posicionó la nueva directiva, que la conduce la compañera Mary Zamora. Inclusive se lo ha hecho público a través de algunos medios de comunicación escrito en la provincia. Entonces significa que nosotros en la línea del MPD no tenemos problemas, ni lo vamos a tener, no lo tuvimos cuando se hizo esa alianza fuerte a nivel del país. Se escogen los mejores candidatos y la gente que tenga el deseo y que quiera. Mar Pacífico Cedeño de paso, para decirle a la ciudadanía chonense, no es afiliado al MPD, no ha sido un hombre del MPD, pero que nosotros... ¿Bajo qué lineamiento se define MAR? ¿Izquierda o derecha? MAR Pacífico es un hombre revolucionario, un hombre de izquierda, con conceptos de desarrollos reales, no con la mentira, no con el engaño. Hacer lo que realmente hay que hacer. Entonces, ese es MAR Pacífico y la gente lo va a conocer cuando ya empiece la campaña. Nos ha pedido también que no es que no quiere ir a los medios de comunicación todavía, porque él tiene otra forma de pensar. Él dice, déjame ver o déjenme ver con quién es que realmente voy a debatir en la campaña. ¿A quién es que tengo que decirle lo que no han hecho y que hoy pretenden seguir en el poder? Entonces, él vendrá aquí a Radio Romance, tenga Richard la plena seguridad, y si así ustedes lo permiten, un día después que haya sido inscrito en el Consejo Nacional Electoral, específicamente acá en la provincia, como el candidato alcalde de Porchones por la lista 15. ¿Hay ya propuestas? ¿Ya están socializando propuestas? ¿Qué propuestas hay? Y las propuestas las tenemos. Seguir luchando por la verdadera transformación de nuestra ciudad. ¿Y cuál es la transformación que quieren los choneros, Richard? Usted aquí lo ha dicho, lo han dicho los candidatos muchísimo. El alcalde que está inclusive lo promociona, pero no lo hace. ¿Cuál? A eso me refiero. Es decir, ¿por qué hay solo palabras? ¿Dónde está el plan de desarrollo que necesita Chone? Mire, todos los candidatos han venido. Si nosotros tenemos un proyecto, tenemos esto, y me mandan unos ejes transversales y unos ejes verticales, y me mandan ejes, que a la larga, ejes, pero son ejes quebrados o rotos. Porque a la larga no se entiende nada, sí, cuánto es uno más uno. ¿Qué es lo que Chone requiere? Chone requiere acción inmediata, y mire, para comenzar a emprender el desarrollo de nuestro cantón. Ya no más lirismo, ¿hasta cuándo? Bueno, usted recuerda, Richard, mis dos candidaturas anteriores a la alcaldía. Un plan notarizado con anticipación, con costos reales, ¿no? Lo que valía una obra. Un proyecto ahí real. Ahí están las partes de esa propuesta nuestra. Va a ser la de MAR Pacífico, incluida la que él ya nos ha dicho. Chone tiene que transformarse en la nueva provincia del norte de Manabí. ¿Cómo? ¿Quieran o no quieran los de Puerto Viejo? El presidente dice que no. ¿Cómo que el presidente dice que no? El presidente, dijo, nunca más división territorial. Bueno, eso es lo que él dijo, ¿no? Pero mientras los pueblos se levanten con hombres serios y responsables... ¿Ha prohibido el levantamiento? Bueno, no es que lo contradiga, le estoy hace pocos días, ¿qué está pasando? Hace pocos días, hoy día yo escuchaba cuando en las noticias decía en gobiernos anteriores secuestrado, desaparecido, sí, apresado, justamente por protestar por las causas nobles de los pueblos. Y esta causa noble de MAR Pacífico, y que nosotros la compartimos, que Chone tiene que transformarse en la nueva provincia del norte de Manabí, no hoy día, sino desde hace mucho tiempo, pero por incapacidad de nuestros funcionarios públicos, porque se dejan mangonear, no han tenido los pantalones bien puestos, para que este proyecto se haga realidad. Esa es la batalla de lucha entonces de MAR Pacífico, sí, luchar ¿y por qué? La nueva provincia, sí, de la zona norte. Y Richard, y no es porque solamente luchar por luchar, o sea, y que esto MAR Pacífico lo explicará en su momento determinado con detalles. Yo lo he invitado efectivos. Alguna vez y no ha podido venir. Sí, ya expliqué el por qué no viene. Sí. Entonces, pero ¿cómo puede ser posible, por decir, que en la sierra hayan provincias con dos, tres o cuatro cantones que tienen el mismo presupuesto que tiene hoy Manabí con 22 cantones? Entonces, eso es lo que dice MAR Pacífico, señor. Manabí y Chone tiene que ser una nueva provincia, porque tienen las condiciones climáticas, territoriales, productivas y todo, con lo que es el norte de Manabí. Tiene la zona costera. Entonces, bueno, Chone es productivo en la zona norte, así no hacia el sur de Manabí. Entonces, seco, ¿no? Con mucha más razón, los choneros tenemos que independizarnos. Yo veía y decía, mientras venía para acá en la radio, venía en el taxi, que venía escuchando Radio Romance, usted decía que en ciertos sectores de Manabí, en un cantón, no recuerdo cuál es, le habían dicho al prefecto y al alcalde que cuánto le cumple la promesa de la campaña anterior. Sí, señor. Y yo le decía, entre en broma y en serio al taxista, imagino que el prefecto debe haber dicho, déjame ganar la reelección para hacértela. Así viene diciéndole todo. Es decir, sigue con promesas, mentiras, engaños, y en Manabí, y de manera especial en el norte, no vemos obras de gran envergadura que se hayan hecho realidad en este gobierno provincial que lo lidera Mariano Zambrano ya por 8 años. Entonces, esa es nuestra frustración y ese es nuestro querer de ver a esta ciudad transformada en obras y en desarrollo. ¿Van con candidatos a la prefectura ustedes? Vamos con candidatos a la prefectura. Se están analizando algunos nombres Y entonces en los próximos días haremos conocer eso. Entonces, pero lo que se quiere poner en este partido, del MPD, que el gobierno lo critica como que es el de la oposición. Claro, es que el MPD siempre ha estado en las calles luchando por las verdaderas transformaciones. Usted debe recordar, Richard, que aquí en Chone, en el paro del 82, el vicepresidente de ese paro, ¿quién fue? Fue Eumeni Álava Párraga, hombre militante por toda la vida del MPD. Y gracias a ese paro, aquí hoy ya tenemos un hospital de primera. Se consiguió parte de la pavimentación. ¿Cuántas cosas, mano? El puente Douglas Solórzano, que se lo ha dejado deteriorado, abandonado por la irresponsabilidad de una administración mediocre que tenemos. De todas las administraciones que han venido, han sido, yo no diría que mediocres, han sido carentes de visión. Porque, a ver, Emir, ¿por qué no ha desarrollado Chone? Ya nosotros llevamos, ¿cuántos años llevamos de cantonalismo? Vamos, se me olvida el número, pero si ¿cuántos, me puede ayudar? Mi querida doctora, ¿cuántos años cumplimos este año, el 24 de julio? 119 años, me parece que fue. Yo también estoy fuera de serie, pero estoy ofuscado con este asunto de Chone. Y administración tras administración, hubo una que se manejó bien, y se manejó con proyectos, con estas cosas, que fue la de Raúl. No hay que quitarle méritos. Esa creo que fue la única administración pública que nos ha hecho sentir un poquito orgullosos a nosotros los chonenses. El resto han brillado por la ausencia, nos han enseñado con las dádivas a darnos, a ver, aquí hay 10 dólares para que te comas el desayuno. No, ¿hasta cuándo eso? Y de Puerto Viejo nos han puesto a dedo alcaldes. A ver, este es el que va. Pero es que, no, este es el que va. Y se acabó el lío. Hoy hay la participación ciudadana y el control social. Para eso he invitado a una distinguidísima dama de nuestro cantón Chone. Ella es la abogada Andrea Celisantos, de a la cual yo siento muchísima admiración y respeto, porque tiene esa manera de analizar las cosas políticamente como tienen que analizarse. Y a la cual le doy la bienvenida, Andrea, bienvenida, buenos días a nuestro medio de comunicación. Buenos días, Richard. Buenos días a todos los choneros y choneras. Gracias por la invitación. Me disculpo un poco que estoy... Sí, disfónica. Sí. Tranquila. El día de hoy vengo aquí para hablarles sobre lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. El mismo que se va a realizar el día de hoy, un taller de capacitación en lo que es el auditorio de la ULIAN a las 9 horas. Están cordialmente todos invitados a ser partícipes de este evento. Nos regalas, Harry, un vasito con agua para mi doctora, un tanto para que la disfonía le asiente un poco ya. Gracias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué está haciendo? Bueno, está desde hace 2 años atrás capacitando todos. ¿A Quinchone? Sí, ahí va a haber esa capacitación que les mencioné, con la finalidad de que todos los ciudadanos conozcamos nuestros derechos y deberes, cómo podemos acudir ante este consejo para reclamar todas las falencias jurídicas que puedan existir en las instituciones públicas, ¿no? Por medio de asambleas que puedan realizar los miembros y poner sus quejas para que las personas que estén en las instituciones públicas no estén procediendo de la manera correcta, sean investigadas por medio de una veeduría, ¿verdad? Ya, que consiste en que estas personas sean investigadas para lograr descubrir los responsables que son de los hechos de corrupción, los hechos que estén atentando contra la ciudadanía, ¿no? Ya. Por ejemplo, Andrea, te interrumpo, el corte de energía eléctrica no puede darse, sin embargo, acá vienen y les jalan el cable y la pobre gente, ¿sabe qué? Tienen que iniciarle una acción coactiva para eso, pues no puede ser, y encima de eso viene la corrupción, si me das 20 yo no te corto. ¿Qué hacemos con eso? Luego, Emir, de eso, de lo que el concepto legal que dé la doctora, lo analizamos políticamente. Así es, Richard. El objetivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es para esto, ¿no? para investigar a todas estas personas que estén violando los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que se nos corte la energía eléctrica cuando es un recurso fundamental para los ciudadanos? Entonces las personas que se encuentran afectadas en este sentido pueden reunirse en asambleas para poner las denuncias y este consejo conozca y tome cartas en el asunto, ¿no? Qué lindo, Andrea. A ver, mire, hagamos el análisis político de lo que nos dice la doctora en la cuestión judicial. Bueno, mira, yo el mes anterior, yo siempre acostumbraba a pagar. Me encantan estas entrevistas. Cada dos o tres meses. Acostumbraba a pagar, ¿no? China, un abrazo para usted. Tantas veces a la empresa, porque a veces es molestoso, uno vaya a hacer inmensas colas porque hasta son medio lentos para atender. Entonces, va uno de los jóvenes que andan ahorita en la empresa eléctrica, yo sé que son nuevos jóvenes, y tal vez con ese ímpetu de querer trabajar, ¿no? Y tal vez actúan por eso equivocadamente. A la ligera. Entonces, me dice, no, dice, lo que sucede es que tenemos la autorización que ya a partir del 20 de cada mes, usted nos acercó a pagar el mes, le cortamos directamente la energía. ¿Cómo vas a cortar si apenas no se termina el mes? O sea, lo que tienes que hacer es un proceso de coactiva, aumentar los intereses, como dice la Constitución, pero no puedes dar sin servicio a nadie. Le digo, al menos aquí a mí nunca me vas a dar sin servicio porque tendría que actuar de otra manera. ¿No? Entonces, yo fui a pagar al día siguiente. Y me dicen, la chica está cobrando ahí, sí dice, mira, si sé que usted deba $13 del consumo del mes, está autorizado para que le corte la... ¿Quién da la autorización? Niña, digo, ¿quién da la autorización? Esta es una orden del gobierno nacional. Esa fue la respuesta de la chica que está en la ventanilla. Se toman esa manera los nombres. Yo en esta mañana me siento contento porque era uno de los temas que traía para tratar, que están aquí anotados en mi agenda, porque no puede ser posible que a gente humilde, que no tienen cómo defenderse, al menos a mí no me cortaron, porque yo soy un hombre demasiado honesto y pasivo, pero mi mismo carácter me llega a ser muy revolucionario. Y yo le dije, mira, si te subes a cortarme la luz, ten la plena seguridad que te tumbo la escalera. Te corto la escalera, a machete. Entonces, limpio, ¿no? Y ya alguna vez lo hice, hace 5 años atrás lo hice, ¿no? Porque no puede ser posible que porque tú llevas pequeñas cantidades te corten. No, y hay gente que no tiene ni para comer, peor para pagar la luz. Richard, y lo que más indigna es que hay gente que no tienen el medidor. Así es. Y que van todos los meses a ver los 2, 3, 4, 5, $10. Y yo te invito para que veamos la ciudad, recorramos la ciudad, cuánta gente no tiene medidores, y no estoy diciendo que vayan a poner los medidores hoy día mismo. No, cada ser humano ve cómo vive. Lo que no puedo ver es la injusticia. En esta ciudad, si vamos a la empresa eléctrica, vemos que hay gente que debe hasta 1 año, 2 años. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Sí. Y no le cortan porque tiene la injerencia política. Que el hermano es concejal, que el padrino es abogado, que el otro es la mujer e hija del coronel de la policía. A ellos no le cortan. O sea, abusan siempre con la gente humilde. Y créame, ingeniera, licenciada, no sé cuál es el título suyo, abogada, doctora, la felicito si está emprendiendo esta campaña. Porque no puede ser posible que se abuse de los que no tienen el derecho a la defensa, si me entienden, por pobres que sean. Y lo hablo esto porque yo no me consta ver que le hayan cortado a un rico en la ciudad. Siempre veo que le cortan a los más desposeídos, a la gente humilde, a la gente sencilla, que sale de su casa a trabajar en triciclo para ver si lleva 3, 4, 5 horas y comer con eso en el día. No puede ser posible. Tiene que humanizarse el funcionario público. Y por eso es que no declinaré en mi vida hasta el día que me vaya al otro lado de luchar por la transformación y el respeto a la gente de mi querida ciudad. Allí estaré siempre. Y qué bueno que haya coincidido. Será porque hace poco ya te dije que teníamos que hablar sobre este tema, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, no puede ser posible, no se puede abusar. Es más, esos medidores nuevos que están poniendo, como que corren mucho, o sea, hay gente que no les alcanza. Créame, Richard, bueno, o sea, a ver, yo veo... ser regulados. Como que no lo regulan bien. Y lo hablo con lo que a mí me pasó hace 10 años. Tuve que retirar un medidor y después, ¿sabes qué me dicen? No, es que ese medidor te lo dejaron corriendo más porque tú no le quisiste dar para las colas. No estoy mintiendo. Yo no soy un hombre que miento, pero así también se manejan a veces los medidores y no sé cómo lo hagan, porque no soy técnico en eso. ¿No? Entonces, pero eso hay que investigar. Y yo hice retirar ese medidor. Y dije, no quiero ese medidor, y me quedé con uno solo en la casa. Entonces, me corría, era, claro, me dijeron, en otras palabras me dijeron directo, y dice, bueno, ¿y cuánto hay? Y cuánto hay, no estaba yo, no te enseñaba la corrupción, ¿no? Uh-huh. Yo me hice como que no sabía de qué me estaban hablando, y ese medidor después era que corría al 100%. Entonces, Andreita, vamos con la otra parte. ¿Cómo está integrado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acá en Choli? Bueno, realmente aquí todavía no está conformado así por personas conocidas en el cantón, ¿no? Pero realmente está dirigido desde Quito. El día de hoy van a venir personas, personajes de Quito que van a dar esta capacitación, ¿no? Que ellos son los expertos que van a hacer conocer a la ciudadanía. Realmente sería bueno que aquí en nuestro cantón se implante como un centro de atención, ¿no? Dirigido, claro, desde Quito, por los consejeros. Realmente son 7 consejeros, entre principales y suplentes, y ellos están en funciones durante 5 años, ¿no? Ya. Acá me dicen, la Secretaría de Participación y Control Social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve el ejercicio de la participación ciudadana, control social de lo público y la rendición de cuentas. ¿Han pedido ustedes rendición de cuentas? Como todavía no está conformado, ¿para cuándo más o menos estaría conformado esto? Porque aquí sí vamos a necesitar que nos rindan cuenta los funcionarios públicos, el gobierno municipal, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Choni, el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Manabí. En fin, estas entidades públicas deben de hacer su rendición de cuentas públicas, no en la web, públicamente, claro. En físico, ¿no? Esto es, detalle, debe haber saldo. Yo creo que esa es una rendición de cuentas, mi querida doctora. Bueno, por lo mismo, la finalidad de este taller que se va a efectuar el día de hoy es con ese objetivo, ¿no? De que la ciudadanía conozca ante quién y cómo puede reclamar sus derechos. Como les dije, a través de una asamblea que se reúnan varios ciudadanos y pongan su queja, su denuncia ante este consejo. Por ejemplo, últimamente en Puerto Viejo, ¿no? Se ha estado llevando a efecto esto, se reúnen los ciudadanos, los moradores de un sector, y se quejaron ante el Consejo de Participación Ciudadana para reclamar sobre una obra que fue de calles, ¿no? La construcción de calles, pero fue en pésimo estado. Entonces ellos, los moradores, se quejaron, y aquí ya intervino el Consejo de Participación Ciudadana con la finalidad de investigar por qué ocurrió esto, ¿no? Y quiénes fueron los responsables, ¿no? Qué buenísimo. ¿Cuándo interviene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿En qué momento interviene? Claro, cuando existen falencias jurídicas en todas las entidades públicas, cuando no existe una rendición de cuentas, como usted lo acaba de mencionar, entonces aquí interviene para que se exista una investigación y encontrar los responsables, ¿con qué objetivo, no? Para evitar que exista más la corrupción, para que ya no se cometan estos actos ilícitos que atentan contra la ciudadanía, contra las personas humildes que son afectadas en sus derechos. Qué buenísimo, de verdad. Estoy sorprendido con esto de la participación ciudadana y control social. Las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuáles serían? Bueno, la principal atribución que es constitucional, ¿no? Tal como lo dispone el artículo 207, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene como finalidad es buscar una veeduría. ¿Qué es la veeduría? Es el mecanismo para investigar a los responsables que cometan actos de corrupción, ¿sí? Llevar una exhaustiva investigación para así que ellos sean sancionados. Esa es la veeduría. Y también, bueno, tiene otras atribuciones, como es designar a los defensores del pueblo, también designar a los que son los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, también investigar las denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación ciudadana. Y entre otras muchas más atribuciones, pues que el día de hoy la haremos conocer a la ciudadanía, Richard. Qué bueno. El día de hoy, ¿a qué hora es esto, mi doctora? Exactamente a las 9:30. A las 9:30 de la mañana. En el auditorio de la ULIAN, Richard. ¿Este seminario qué tiempo va a durar? ¿Dos horas? Aproximadamente 2 horas. 2 horas. ¿Es público? ¿Todo el mundo puede ir? Todo el mundo, están cordialmente invitados, ya que es algo muy importante que a veces los ciudadanos desconocemos, pero el día de hoy es la oportunidad para que podamos entender y conocer Las atribuciones que tiene este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué relación hay, mi doctora, entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, por ejemplo, el Defensor Público? O sea, porque yo puedo ir a la Defensoría y poner una queja. ¿Es igual o son organismos, obviamente organismos diferentes, pero cumplen un mismo rol, una misma función o no? Sí, sí cumplen la misma función. Uh-huh. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo, él tiene la potestad, ¿no?, de recibir estas denuncias y tomar procedimiento, hacer un procedimiento. Uh-huh. Pero ya si no existe ninguna solución, ningún resultado, entonces nosotros los ciudadanos tenemos que acudir ante el Consejo de Participación Ciudadana, donde sí van a tomar cartas en el asunto para resolver todas nuestras inquietudes y problemas que tengamos en la vida diaria. Qué bueno, mi doctora. Fue nominada usted por país a concejal del Cantón Chones, supe oficialmente. Cuénteme. Bueno, Richard... Sí, el día sábado ocurrieron las asambleas cantonales de Alianza País. Uh-huh. Tuvimos un gran apoyo de lo que son los adherentes permanentes. Uh-huh. Sí, fui nominada como concejal para nuestro cantón. Uh-huh. Y asimismo la ingeniera Karina Arteaga fue nominada con una gran mayoría para lo que es la alcaldía de Chones. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuándo ya conocemos los resultados definitivos y cuándo sabemos quién va a ser los candidatos a concejales y quiénes van a ser la candidata alcalde o candidato? Buena pregunta. Estamos esperando, Richard, ¿no? Uh-huh. Que eso lo conversen, lo resuelvan en lo que es la provincia, uh-huh, ¿no? En Puerto Viejo, las personas que integran la dirección provincial de Alianza País, ellos son los encargados de ver quiénes son las personas idóneas, indicadas, para que estén en las candidaturas ya electas, ¿no? Uh-huh. Querida Andrea, no hay fisura en país, están unidos, están, porque yo vi una cuestión muy democrática el día sábado, o sea como que antes sí estaban como que se jalaban de un lado, otros se jalaban la oreja, otros se jalaban el pelo, pero ahorita como que el día sábado yo los vi un poquito más diría yo, maduros políticamente. Bueno, en lo que respecta a mi persona y a lo que la ingeniera Karina Arteaga, ella siempre ha convocado lo que es la unidad, ¿no? Uh-huh. La unidad del partido, unidad del movimiento, ¿para qué? Para que exista un trabajo efectivo en todo el cantón. Entonces siempre ha sido nuestro objetivo que exista la unidad y bueno, si eso se está dando, muy bueno, y esperamos que siga así, Richard. Uh-huh. Doctora, ¿qué hacemos para cambiar a Chone? ¿Qué aspiraría usted para darle un cambio, un giro a nuestro cantón? Que esto es importante, su criterio, porque usted tiene conocimiento en derecho. Y miren, muchas de las falencias de Chones porque no se ha actuado en derecho. Se ha actuado, yo creo, que un poco más ilegal que en derecho realmente, ¿no? Bueno, verdaderamente yo pienso que para aspirar a una candidatura hay que sentir amor por su pueblo. Uh-huh. Hay que tener esa vocación. No es solamente estar sentado en un sillón o sentado en un vehículo lujoso para pretender una candidatura. Uh-huh. Hay que sentir la realidad del pueblo. Y yo en todos mis años de ejercicio profesional, Richard, he conocido lo que son las necesidades de los barrios, de la Camilo Giler, de la Santa Fe, de la 30 de Marzo, de la Jorge Gallardo, Unidos Venceremos, y es verdaderamente penoso las situaciones que se encuentran en estos barrios. Entonces, como concejal, si Dios lo permite, ¿no?, mi trabajo sería esencialmente para los barrios, que son las personas más necesitadas. Entonces esperemos que ocurra eso, pues que sea lo que Dios quiera, Richard. Uh-huh. Uh-huh. Ok, mi doctora, un abrazo para usted. No sé si está contra su tiempo o todavía seguimos un poquito más. No hay problema, ¿no es cierto? Vamos con la parte de mire. ¡Wow! O sea que Mar se va a la candidatura oficial de país, de MPD y de Pachacuti, así es, ¿verdad? ¿Va en alianza ustedes? Hasta ahorita está ratificado como candidato del MPD, o sea, uh-huh, a nivel nacional están analizando en los cantones o en las provincias donde los partidos quieran ir individualmente, lo pueden hacer. En el caso acá en la provincia todavía no se ha decidido si se va a esta alianza a la 15-18. Uh-huh. Por eso hablamos nosotros que el Pacífico está nominado como candidato de la 15 de MPD. Uh-huh. Entonces, eso ya está decidido acá en la ciudad. en el caso que sea la alianza con Pachacuti, igual Mar Pacífico va a ser el candidato de la alianza de la 15-18. Lo que estamos, a partir de que se anunció la candidatura de Mar y que ya se la reconoció a nivel de la provincia y del país, hemos empezado ya a barajar los nombres para concejales, ya de manera más seria, porque hemos dialogado con muchísima gente en Chone del quehacer político, de la gente que quiere o aspira a ser candidato a concejales. Por decir, yo he conversado con Fioro, he dialogado con Mauro Zambrano, el payasito conmigo, el conocido acá en la ciudad, que ellos siempre han aspirado a ser candidatos a concejales, ¿no? Entonces, pero a veces es difícil llegar a consensos con diferentes organizaciones políticas, porque nadie se desprende del yo personal. O sea, todo el mundo cree que puede ser candidato solo en el primer puesto. Y yo, cuando dialogo con la gente, le digo, si bien no enseño, por lo menos que la gente vea algo en mí, ¿no? De candidato a la alcaldía decliné porque Mar Pacífico quiere y siente ser el alcalde de la ciudad para transformar este pueblo con las obras que realmente queremos todos los choneros. Y cuando se me dice que yo debo encabezar la lista concejal, he pedido, y anoche que me reuní nuevamente con Ítalo, con Miguel, con otros compañeros, que no, que me dejen a mí en el quinto puesto principal, que ahí voy a estar como candidato a concejal. O sea, y lo hago esto con el deseo también de que la gente entienda de que todo el mundo no puede estar en el primero. Y que si tú te sientes ser un líder, un hombre que la gente te reconoce, te quiere y cree que van a votar por ti, no importa el lugar en que estés. O sea, y si llega el momento, porque todos nos van a salir, no vamos a salir, ¿no? Y si no te tocó estar en el proceso, bueno, sabe que vas a estar representado por un compañero que tiene los mismos principios, los mismos ideales y que quiere luchar por el desarrollo de este pueblo. Entonces, al menos yo en eso nunca he tenido la preocupación, ¿no? Entonces, pero estamos dialogando. Esta noche vamos a conversar con otra compañera estudiante de la Universidad Católica, la compañera Rosado. Ella también tiene aspiraciones de ser candidata a concejal con nosotros. Solo falta definir los puestos con ellas, con la compañera Yajaira Almeida, una artista del Cantón Chone que hoy día canta en el grupo de las musas a nivel nacional y que estudia en la universidad en La Ulián, aquí en Chone, estudiante de La Ulián. Entonces estamos tratando también de buscar juventud, la juventud universitaria, la juventud femenina, que la gente, la juventud que vive en los barrios, por decir. La compañera Yajaira, ella vive en el sector de Bellavista Alta, muy conocida en lo que es la zona del Vergel, Puerto Arturo, Potrerillo. Entonces, y una chica que ha estado trabajando en el comité de su comunidad allí en ese sector. Entonces creemos que esa es la apertura. Yo invito a toda la gente que quiera unirse a nuestra organización política. Aquí no se trata, Richard, de hacer oposición o no al gobierno. Aquí se trata, sí, de decirle al gobierno que haga las cosas bien. Por decir, no perseguir a la gente por pensar diferente. Actuar con mayor seriedad cuando se dice las cosas, o sea, a nivel nacional. Entonces, el gobierno dice, no suben los precios y todos los días los precios suben. ¿Pero no es la especulación de la derecha la que hace que suba? Bueno, usted sabe que la derecha está con el gobierno, es que usted no vive en el país. No, bien, discúlpeme, la derecha, usted está equivocado. Ahí, yo sí sé diferenciar las izquierdas, bueno, de las derechas. Yo jamás he hecho parte de la derecha. En Manabí, el prefecto es de derecha. Obvio. Alianza País, apoyando los... Está haciendo una alianza con la derecha. Claro. Pero eso no me involucra a mí con las derechas. No, yo no estoy diciendo que esté de derecha, le estoy diciendo que si no se ha dado cuenta... Me está diciendo que no vivo en el país y yo sí estoy conociendo porque estoy todos los días inmerso con ustedes, los candidatos, ¿ya? Y diciéndoles lo que tienen que hacer, que vienen sin propuestas acá. Claro, entonces lo que trato de decirle entonces, a ustedes es que... ¿Qué es lo que yo pretendo? Este gobierno ustedes es de derecha. Presenten propuestas. El gobierno presentó propuestas. Ustedes aún no me presentan una propuesta, los candidatos. Yo sí quisiera que realmente se centren en las preguntas y que las cosas las hagan con altura. La cuestión de Chone necesita propuestas, no necesita lirismo. Vamos al corte y volvemos en uno. Inicio de espacio publicitario. Luz

Belleza pura, agua purificada sin gas, con la mejor tecnología del mundo. Filtros de carbón activado, ósmosis inversa, ozono y rayos ultravioleta. Elaborada por Posterizadora Manaví S.A. Kilómetro 1.5 vía Chone, Quito. Vista pura, pureza que se bebe. Usted está escuchando Visión Informativa. Para denuncias, comuníquese al 2695-533. Este noticiero es retransmitido por www.hechosecuador.com. Son las 7:48 minutos, 143 días para que vuelva la luz y la esperanza a nuestro cantón. Licenciado, personas como la abogada Andrea Celi, un mensaje que te envían, Andreita, visionaria con alto grado de preparación y visión futurista, son las que deben de ir, le escribe Marcos Vinicio Santana. Tienen que estar en el municipio para sacarlo adelante. Hay otra para ti, mi Andrea, de Víctor Zambrano, dice don Richard, felicitaciones por cada entrevista que usted realiza y felicitaciones a la abogada Andrea Celi, que está para concejal y que le he visto con la ingeniera Karina Artiaga, que está para alcaldesa. Mi ciudadela, todos estamos con ellos y votaremos por ellas. Bueno, ahí está Andreita. ¿Qué le dice usted a su gente? Por esas palabras, de verdad que son motivadoras y hacen que uno siga en este proyecto de hacer algo por el pueblo, ¿no? Muchas gracias a todos. Uh-huh. Andrea, la veo bien centradita, miren. Es de país, pero es centradita. ¿Sí la analizas tú? Como que la quieres jalar usted al MPD, yo desde delante la veo. Lo veo con esas intenciones. Bueno, lo que sucede es que ya a mi edad, ¿no? Era una chica joven, guapa, ¿no? Gracias. Soltera o casada, bueno, ese no es problema. O sea. Pues no se me ponga rojo en mí. No. Entonces Andrea también se me ha puesto sonrojadito. Richard, y yo eso es lo que he dicho, ¿no? Yo admiro a la gente que lucha y transforma y quiere transformar esta ciudad. O sea, yo lo que decía hace poco, yo no pienso que acá en el cantón tiene que haber oposición o coyunturales, o sea, o porque estoy en la línea, ¿no? Yo por decir, aquí algunos días a día atrás en una entrevista, me parecía que dentro de los cuatro candidatos que venían en ese país, Karina era la mejor alternativa, la opción, para Alianza País, ¿no? Pero que realmente yo creo que Mar Pacífico Ceño, por su capacidad, su forma de pensar y de actuar, es un hombre que tiene todas las condiciones para llegar a la alcaldía. En todo caso, la gran mayoría, que es el pueblo de Chone, va a decidir después de 143 días, cuando un 23 de febrero estemos en las urnas. Usted se la aprendió. Por la mejor opción. Bueno, es que aquí uno viene a aprender también, ¿no? Entonces, Mauro, buenos días. Buenos días, Richard. Buenos días, Emir. Buenos días, Andreita, abogada. Buenos días, Harry, y buenos días a los amigos oyentes de Radio Romance, como siempre, ustedes informando todo a carta cabal, y eso es importantísimo porque la ciudadanía se interesa de las cosas buenas y las cosas malas también, ¿no? A veces se puede en nuestro pueblo. Uh-huh. Justamente estaba escuchando a Emir sobre la intervención, ¿no? Yo he tenido conversación con Emir, he tenido mucha conversación, uh-huh, pero no hemos llegado a un acuerdo, uh-huh, por motivo de que yo he querido salir con candidatos propios. Uh-huh. Digo candidatos propios porque... ¿En qué partido? ¿En Creo? No. Machete. Ah, en Machete. Sí, ¿ya? Leonardo Viteri. Yo soy el presidente cantonal de Quechones. Ajá. Entonces ya tenemos el candidato a la alcaldía. ¿Cuál es el candidato de usted? El candidato a la alcaldía es Naón Quijano, el presidente de los artesanos. Ajá. En la cual también yo soy un artesano más. Ajá. Bien, entonces las clases artesanales están justamente unidas. Justamente para aclarar algo, Emil, bueno, Emil me ha propuesto el primer puesto. Ajá. Y yo le dije, bueno, Emil, yo no quiero participar en primer puesto porque yo tengo la predisposición de ayudar a este pueblo. Uh-huh. La gente conoce que vos mismo es una persona solidaria, amigable y humilde. Uh-huh. Entonces yo le digo, el primer puesto sería muy bien, no sería el cuarto, porque siempre he estado en el cuarto y he sido el más votado y he empujado al primero, y aún así el primero ha estado cumpliendo su rol de concejal y nunca ha hecho las cosas bien. Uh-huh. Entonces Mauro Zambrano aspira a ser un concejal más, pero es justamente para trabajar por las clases, la clase media, la clase alta, la clase baja de mi pueblo, sacar un pueblo adelante, porque nuestro pueblo no puede estar totalmente rezagado, olvidado. Y mire que otros cantones están mucho mejor que nosotros, y nosotros estamos abandonados. Bueno, no vamos a lamentarnos por eso, pero lo importante es salir adelante ahora. Bueno, y justamente yo le dije a Emir que yo no podía participar por motivo de que yo tengo mi lista propia, y además nosotros tuvimos el porcentaje de Machete, el 3%, que exige el artículo 327, si me acuerdo, del Código de la Democracia. Así es. ¿No? Que tenemos dos procesos electorales todavía aún. Si no participamos en esta y no ganamos en estas elecciones, no hay problema, pero participamos en las otras. También el Consejo Electoral con ese 3% les tira un billetito, pues, para que, bueno, ustedes es que hagan, sí, su campañita. A ver, Richard, ¿ah? Es que si sacamos este otro 3% en estas elecciones, uh-huh, ahí sí nos tiran el billetito, como dice usted. Ya, ese billetito es la segunda participación donde tiran el billetito. Claro, ese billetito es justamente, el gobierno ya no es como antes, que le daba a los partidos políticos, aquí está el billetito y lo repartían y punto. No, ahorita se lo da en publicidad. En publicidad, sí. Así es. Viene a Radio Román, se le dan $1,000. A Richard Macías, 1,000, y así a los medios, ¿no? Pero ¿cierto? Sí, pero no es para Richard Macías. No, es para la publicidad. Exactamente, nos pasa la publicidad, claro, que tiene sentido eso. Por supuesto, así es. No, es que cuando uno vamos a buscar candidato, y lo primero que dice, ¿y cuánto da el partido? ¿Cuánto da el gobierno? Entonces no es así. El gobierno da el dinero, pero justamente, como tú dices, es para pactar la publicidad. Y esa plata viene después, ahorita tienen que ponerlo ustedes, después le hacen la reposición al gobierno nacional. Es un proceso. Es un proceso, pero de que se le va a cancelar el tribunal electoral, cancela. Entonces, justamente para decirle a Emir, yo Emir de una manera, siga adelante, hermano, Andreita también. Una mujer pobre también, que se ha levantado y ha estudiado, ha sido una profesional y todavía sigue siendo una gente importante en la sociedad y quiere participar. Así como Andrea, como Emil, como Mauro Bombín, que quieren este pueblo, juntos podemos unirnos en el municipio cuando lleguemos, porque yo tengo toda la predisposición de trabajar y tengo la certeza de que este pueblo, que esta vez, van a apoyar a Mauro Bombín en primer puesto en el partido de Machete. Uh-huh. Muy bien, Bombín, Mauro Zambrano, un abrazo para usted y gracias por participar de este medio de comunicación. Muchas gracias. Y usted también, Richard, desde ya lo nombro director de mi campaña en la radio. Y justamente el pueblo paga mi campaña, usted tiene que pagarme 10 adhesivas que ya voy a hacer ahorita y usted me las paga. Pues... Porque el pueblo pero, es el pueblo. Pero las adhesivas tiene que hacerlas en la empresa mía, papá. Yo... Ya voy a cobrar mi tibita como el... Ok, muchísimas gracias tú, Richard, a Harry y a sus panelistas que se encuentran y también a mi pueblo por haberme escuchado y haberme dado la oportunidad. Estaremos ahí con el candidato, porque el candidato a la alcaldía. Justamente vamos a lanzar la precandidatura el día sábado, me había olvidado, y aprovecho. Ya. En el Sastre de Simodista va a ser la reunión, ahí van a estar las personas invitadas. Y para lanzar ya la precandidatura de Naón Quijano Vera, que es el presidente de la Junta Cantonal de Artesanos de Chones. Los artesanos, hoy, mañana y siempre, unidos por un bienestar y un desarrollo total de nuestro pueblo y de nuestra comunidad. Entonces el día lunes yo lo espero a usted y a Naón Quijano. para que nos hablen un poco de los de las propuestas que tienen. Ahí estaremos porque tenemos propuestas totalmente serias y que se van a cumplir inmediatamente después de 2 meses de estar en función, se van a cumplir. 7:00 a.m. estará con nosotros usted lunes. Un abrazo para usted, Mauro. De igual manera, chao. Ahí tenemos. ¿Por qué no unirnos todos? ¿Por qué no hacer un solo proyecto político, Edir? Bueno, en eso estamos nosotros, y lo he dicho aquí públicamente en la radio, en cualquier medio y parte que haya estado. Pero lo que decía, es difícil que todos los políticos nos unamos en 2, 3 o 4 frentes acá en la ciudad. Porque cada uno está pensando en su organización política. Yo más que pensar en nuestra organización política, yo pienso en el desarrollo integral de la ciudad. Entonces, allí estaré yo siempre, hoy día en la línea del MPD, pero si tengo que hacer alianza y dialogar con todo el mundo, yo no tengo problema de hacerlo. O sea, porque lo importante es que juntos saquemos adelante el desarrollo de esta ciudad. Hoy eres candidato por un movimiento, un partido, y no ganaste la elección. Mañana cuando estés en el consejo, como concejal, el que gane, tú tienes las relaciones para llegar allá. Yo sabía que aquí la abogada era de Alianza País y la felicitaba por su forma que viene haciendo. Porque realmente alguien tiene que defender los intereses de los más pobres, que son los más abandonados y los más perjudicados, no solo en Chone, ¿no? En el país, en el mundo, porque la miseria humana existe en toda la humanidad. Pero eso por lo menos nosotros tenemos que dar a entender que el cambio tiene que venir. Y yo creo que sí, en este proceso electoral, la ciudadanía chonense va a despertar. Va a despertar porque yo no creo que quiera seguir 4 años más quejándose de lo mismo y lo mismo. Que no hay obra, que no hay desarrollo. Sí, porque se equivocaron en elegir a sus funcionarios. Se equivocaron en elegir a sus concejales. Y esos concejales o ese alcalde se equivoquen en elegir jefes departamentales. Por eso es que hoy día yo veo calles que han sido nuevamente asfaltadas, que ya están llenas de polvo. ¿Sabes por qué razón? Porque no hay un director de higiene en el municipio que posiblemente conozca el código de salud o la ordenanza municipal de higiene, de la dirección de higiene. Era lo que, perdón que te interrumpa, lo que yo le decía a Andreita hace un momento. Que a ver, ¿por qué estamos con problemas? Porque quienes han estado administrando la cosa pública han desconocido en lo absoluto la parte legal. Y los concejales mismos no han estado involucrados en el asunto legal. Mira tú que tú conoces la parte legal, pero Andrea estudió para eso, estudió Derecho, y yo creo que la ley del costal debe de sabérsela de arriba hacia abajo. Claro, y bueno, y si es que el director dice no ha leído bien la ordenanza municipal y el código de salud, o el reglamento de salud, dice que es obligación de todos los ciudadanos en el Ecuador, el código de salud, y la ordenanza dice en Chone. Que usted, Richard, tiene que mantener limpio el frente de su casa. Sí, señor. Hasta media calle. Su portal, su vereda. Pero aquí, ¿qué es lo que hacemos los choneros? Mucha gente que barre la casa, barre el portal, barre la vereda y eso va al filo de la calle. ¿Cuándo vamos a tener una ciudad sin polvo? Entonces, yo creo que si hubiera un alcalde que elija un buen director de higiene y que allí en el municipio haya un buen concejal, presidente de la Comisión de Higiene, juntos pueden trabajar en unidad y entonces la ciudad estaría limpia. Bueno, si es que Richard Maciú y Emir Mendoza no mantiene limpio el frente de su calle, de su casa, y sino que lo encontramos en horas de la mañana que está barriendo hacia la calle, tiene que multarse, pues si dice la ordenanza que hay multa. ¿Con quién se hace esto? Con el comisario municipal, pues, que es el encargado de vigilar la seguridad y la salud también de la ciudadanía. Entonces, por eso es que yo digo que acá como que falta entusiasmo de ser chonero de las autoridades que están en funciones. Y allí Chone tiene que despertar. Encima de eso, ¿no? Yo, a mí me da cuando me ven barriendo al frente de mi casa, ¿no? Yo barro la calle. Una, porque tengo mi negocio y quiero dar que no haya polvo, mucho polvo en mi negocio. Que no se dañe la mercadería. Que no se dañe la mercadería. Otra, quiero ver que cuando usted vaya, mi portal, mi calle esté limpia. Entonces la gente me pasa gritando, oye, Emir, ¿qué trabajas con el alcalde? Algunos otros me dicen, oye, Emir, ¿tú crees que porque barras la calle, el frente de tu calle te van a votar por ti? O sea, eso no me interesa. Me interesa saber es que yo estoy cumpliendo con la ley. Ser ciudadano. Y que estoy permitiendo que mi negocio, mi casa, se mantenga limpia. Sin embargo, hay mucho polvo, ¿por qué? Porque muchas calles todavía no están arregladas. Entonces, allá va Richard nuestra propuesta, y creo que ese sería nuestro mensaje de unidad, de trabajo y fortalecer y hacer realidad los grandes proyectos que Shonen necesita. Aquí Richard, no es que discrepe contigo, ¿no? Aquí no es que tampoco tienen que venir los candidatos con la propuesta por escrita. Aquí todo el mundo sabe qué queremos los choneros. Sí, pero es que, mire, ese es un problema de Chone. La falta de... Hoy en día es planificación y desarrollo. No, en eso estoy de acuerdo. Lo que yo digo es que no nos preocupemos mucho, porque por decir, en el caso nuestro, bueno, Mar Pacífico, que tenemos venido acá, no haya traído la propuesta ya real de nuestra... Bueno, pero todavía no arrancan las campañas. Eso, ¿no? Entonces, o sea, todavía no está oficializado nada. No. Es probable que se digan, no hay elecciones. Así es. Entonces, simplemente no hay elecciones. Entonces, y como nosotros no nos desesperamos, porque gracias a Dios, acá sí tomamos nosotros las decisiones. Yo, con el respeto de Andreita, y los choneros que me escuchen van a decir que no estoy tratando de hacer alarde de otra organización política. Pero yo no veo bien que en Alianza País ya domingo hayan hecho las nominaciones y que ya haya ganado una candidata entre los candidatos. Y que ese nombre tenga que ir a Puerto Viejo para que decidan allá gente que ni siquiera conocen el desarrollo acá en nuestra ciudad. Y decir, no, posiblemente va a decir, no, que no sea Karina, sino que va a ser Ricardo Serrano, porque así ya se comentan las calles. Claro, ya se comentó. Ya se comentan las calles. Es más, él participó y creo que sacó 40 y algo de votos. Entonces, eso no puede ser posible. Uh-huh. Eso no es una burla solamente para los chinos, sino para ustedes, Andreita, y para Karina, que mañana pasó bien al presidente de la República o una comisión en Quito, y diga, no es Karina. Bueno, yo le digo, yo no soy de país, pero es democracia participativa. Pero eso no es democracia participativa. Eso es democracia del dedo, porque acá mientras tú ganas un proceso electoral acá en la ciudad, el dedocracia, la dedocracia, y viene en Puerto Rico y dice, no, usted no puede ser porque no es de nuestro grupo político. Porque lamentablemente ese es Alianza País. Alianza País está dividido en muchos frentes políticos, ¿no? Entonces, usted ahorita se me quiso disfrutar cuando yo le dije que no, yo a usted no le decía que era de derecha. Yo me refería, por decir, el prefecto de Manabí, él es de derecha, está con el gobierno. Sí. El alcalde de Flavio, social cristiano, hoy día afiliado a Alianza País y posiblemente es el candidato a la reelección por Alianza País porque él ganó la primaria. Entonces, así a nivel nacional, la derecha está con este gobierno. Entonces, nosotros si somos de izquierda, y más que de izquierda, pensamos realmente en la transformación de nuestra ciudad. Entonces, yo aspiro, por el respeto a la gente de Chone, y por el respeto a esa poca militancia del país que fue a votar, porque sé que habían cerca de 1.500 inscritos para votar, pero solo fueron cerca de 200, significa que entonces Alianza País no está como bien estructurado. Pero esos 200 personas que fueron a depositar sus votos por sus candidatos, las autoridades de la Alianza País deben de respetar, y ustedes deben de pelear en la provincia, así que así, a nivel nacional, para que se mantenga la candidatura de Karina Arteaga. Entonces, porque si no, entonces ustedes desde hoy día como candidatos no tienen ninguna voz para decir nosotros somos los representantes de este pueblo. Mañana cuando sean concejales o alcaldes de Puerto Viejo o de Quito le van a decir, a ver alcalde, usted tiene que hacer esto y esto, y si no lo hace lo vamos a destituir. Entonces yo creo que ya los chinos tenemos que hacernos respetar, y en esa línea estoy yo, Richard. Nuestro candidato lo hemos escogido acá los choneros, en Mar Pacífico Cedeño, y así mismo vamos a decir con nuestros candidatos a concejales. Haremos conocer a la provincial, a la nacional, pero con la decisión nuestra, y que eso tiene que respetarse. Porque no vamos a permitir que vengan 4 o 5 dirigentes portugueses a decir, no, estos no pueden ser los candidatos a concejales acá del MP de Enchona. Entonces, disculpen por haberme intrometido en problemas ajenos, pero yo creo, por la estimación que y por la forma que la ha visto Andreita, una mujer sencilla, no tenía el honor de conocerla, pero no, su sonrisa me motiva mucho. Entonces, creo yo que tiene que respetarse, ¿no? Tiene que respetarse un proceso electoral que, habida cuenta, creo que fue verdaderamente democrático. Doctora. Bueno, en referencia a lo que acaba de decir el compañero Emir Mendoza, verdaderamente nosotros como mujeres y la ingeniera Karina Arteaga estamos seguras que ella va a ser la candidata oficial por Alianza País, ya que en días anteriores el presidente de la República, Rafael Correa, lo manifestó públicamente en una reunión que la indicada para una candidatura a la alcaldía era Karina Arteaga, ya, para prevalecer la equidad de género, ¿no? Que la mujer tenga un papel fundamental en la sociedad. Entonces estamos seguros que ella va a ser la candidata, y esos rumores de que va a ser Ricardo Zambrano otra persona, pues no lo tomamos muy en cuenta, porque realmente es Karina Arteaga la que va a ser la candidata oficial por país, ¿no? Y asimismo quiero recordarles el día de hoy, ¿no?, la invitación al taller de participación ciudadana. Este taller es gestionado por la ingeniera Karina Arteaga, ¿sí? Ella es que ha permitido que estas personas vengan acá a nuestro cantón y brinden este taller, ya que ella siempre se ha preocupado por la que las personas estén a diario capacitadas y tengan una instrucción de lo que se da en el Ecuador, ¿no? Entonces, y ella como concejal siempre se ha preocupado por la labor social y gestionar estos tipos de capacitaciones que se van a dar el día de hoy. Entonces, Richard, muchas gracias por la invitación, gracias al licenciado Emil Mendoza por esas palabras. Y bueno, esperemos que exista otra oportunidad para estar presente aquí en esta radio. Yo a usted me la voy a traer ya. Gracias. Andreita, muy centrado sus criterios. Un abrazo para usted también. Gracias. Mire, recuerden que hay que decir siempre la verdad. Quien dice la verdad lidera a los pueblos. Quien la calla lo hunde en el fango. Un buen periodista debe de ser ante todo un buen ser humano. Por ello los cínicos no sirven para esta profesión. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente miércoles. Mañana estarán aquí candidatos oficiales de la lista 17. Estamos hablando de el licenciado Byron Corral por el Partido Socialista y los dos candidatos ya oficiales para concejales. Romance presentó Visión Informativa. Le esperamos en nuestra próxima emisión con los acontecimientos de última hora. Visión Informativa, su noticiero real en 102.1. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Cuentan que al padre Pascual le estaban dando su banquete de despedida después de 25 años de trabajo en la parroquia que tenía a su cuidado. A un político, miembro de la comunidad, lo invitaron a que pronunciara un breve discurso. Pero como el político tardaba en llegar, el buen sacerdote tomó la palabra él mismo para disimular el hecho de que su feligrés aún no había llegado. Mi primera impresión de la parroquia la tuve durante la primera confesión que me tocó escuchar, contó el párroco. Pensé que me había enviado el obispo a un lugar terrible, ya que la primera persona que se confesó me dijo que se había robado un televisor, que les había robado dinero a sus padres y que había robado también en la empresa donde trabajaba, además de tener relaciones sexuales con la esposa de su jefe. Por si eso fuera poco, dijo que en ocasiones se dedicaba al tráfico de drogas. Y por último, confesó que le había transmitido una enfermedad venérea a su propia hermana. Yo me quedé asombrado, asustadísimo. Pero con el paso del tiempo fui conociendo a más personas y vi que no eran todas así. Me di cuenta de que la parroquia estaba llena de gente responsable, con valores, comprometida con su fe. De ahí que los años más maravillosos de mi sacerdocio hayan sido estos últimos 25. En ese momento preciso llegó el político y se le dio la palabra. Luego de pedir disculpas por haber llegado tarde, comenzó su discurso con estas palabras. Nunca olvidaré ese día, ya hace 25 años, en que llegó el padre Pascual a nuestra parroquia. Tuve el honor de ser el primero que se confesó con él. Más allá de aprender la lección de que la falta de puntualidad pudiera costarnos mucho, a todos los iberoamericanos nos convendría preguntarnos qué razones hay para ser puntuales, como se jactan de serlo otras culturas. Una de las razones más válidas está encerrada en el conocido refrán que dice, el tiempo es oro, ya sea, como dicen algunas variantes, de 12, 14, 18 o hasta 24 quilates. De ahí está otra variante que contempla las consecuencias de perder el tiempo uno mismo o hacérselo perder a los demás. El tiempo es oro, y quien lo pierde, pierde un tesoro. De modo que con ser puntuales, evitamos que se nos juzgue de ser culpables de desperdiciar tiempo valioso, sobre todo el tiempo ajeno. Otra razón que podemos citar para ser puntuales es que así evitamos que se nos juzgue de creernos superiores a los demás. Se dice que en la China, cuanto más alta sea la posición que uno ocupe, más probable será que haga esperar a otra persona. Con razón que concluye al respecto el columnista Antonio Martín del diario La Tribuna de Tegucigalpa, la cultura de la puntualidad es un valor cívico de altos quilates y hay que cultivarlo a toda costa entre los hondureños. Una razón más para ser puntuales es que así también evitamos que se nos juzgue de ser personas que no cumplen su palabra. Por eso el maestro del libro de Eclesiastés, sin vueltas ni rodeos, nos exhorta a que cumplamos nuestros compromisos con los demás, comenzando con Dios mismo. Dice así, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628, o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net.

Qué difícil es tener que imaginar que no voy a verte más, que tu cuerpo se me irá, cada día será una eternidad. inicio de espacio publicitario. ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! Cacentro Pica, distribuidores exclusivos de productos Pica Hinchón. Un gran stock de productos plásticos con la K de calidad. Cajoneras, mesas, sillas, cabetas industriales caladas y cerradas, tachos para basura y agua, cestos para ropa, macetas, huacal para animales pequeños y un sinnúmero de artículos para el hogar, la industria y la agricultura. Línea de sandalias Bora Bora y calzado King. Descuentos para mayoristas. Grandes promociones en centro de atención al cliente Pica. Con atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Tenemos zapatos de niña con el 25% de descuento. Centro de atención al cliente Pica, en el Paseo Atahualpa. Teléfono 2696-039. Pica, pica. Farmacia Jurkins, la única con atención las 24 horas. Todo tipo de medicamentos con el 10, 20 y 30% de descuento. Además, tienda, bazar y librería. Y sus eventos más importantes en Recepciones Marcusi. Farmacia Jurkins y el licenciado Emir Mendoza. Vocación de servicio para el pueblo. Fin de espacio publicitario. Romance FM y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión en Chone presentan un programa de música y cultura para la comunidad manabita. Conducción y dirección, Marón de Mera Rosado y Aurora Barreiro Vera. El proverbio, lo cortés no quita lo valiente. Gánese con esta frase tan inteligente el respeto de toda la gente, ya que demostrará que usted es una persona decente. Amigos, amigas, muy buenos días, bienvenidos a Positivo de Romance FM y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión en Chone. Aquí en esta propuesta para escuchar música que agraden a sus oídos, frases y pensamientos que conlleven a una reflexión plena para un mejor vivir. Es menester, es obligación pedir a todos ustedes las debidas disculpas por la interrupción del programa por más de 5 días. Todo se debe a una calamidad doméstica, si se quiere decir, por parte de uno de los familiares de este servidor. Pero todo, en todo caso, ya superada esta situación, estamos retomando, claro, con la venia también pues, de la gerencia de la radio y con la venia de las autoridades de la universidad. Aquí estamos para entregar lo mejor de sí en nuestro programa Positivo. Queremos iniciar con una canción de Fernando Ubierno. El título de esta canción, que se hizo muy famosa por el hecho de haber participado y haber ganado un concurso de OTI, ustedes conocen, un concurso a nivel internacional. Guarda en su letra un mensaje muy lindo, ese tema denominado Agua Luna. Con mucho cariño para todos ustedes, la música de Fernando Ubierno, Agua Luna. Desde el cielo la vigila una estrella de metal. mirar. ¿Por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrate, niña, que allá afuera el invierno va a llegar. Así es, estamos iniciando nuestro programa con música de Fernando Ubiergo, el tema Agua Luna. Debemos hacer las cosas, pero debemos hacerlas bien. Bueno, siempre hacia adelante, no importa que la vida te haga retroceder. Hay caminos difíciles, pero no imposibles de andar. Si en tu camino hay penumbras, tristeza y soledad, recuerda lo grande que eres y empieza a caminar. Encontrarás envidias, egoísmo y falsedad. No te angusties, siempre triunfa la verdad. Hay momentos en la vida difíciles de llevar. Sé fuerte y confía, pues todo pasa. Todo lo que hagas, hazlo con ganas, con amor y piensa siempre en positivo. Es mejor intentarlo, caminar y caminar que nunca intentar. Paso a paso, algún día llegarás. Espera ese momento que glorioso será. Es mejor un paso firme con decisión y valentía. No desmayes. Las mejores cosas vienen por aquellos que no se rinden. Por favor, no corras, que el camino perderás. Recuerda, haz las cosas bien. Comienza a confiar en tus sentimientos que te hacen único y especial. ¡Qué interesante! Es mejor intentarlo, dice, caminar y caminar que nunca intentar. Qué bien. Siempre caminar hacia adelante y siempre, siempre hacer las cosas bien. Francis Cabrera nos recuerda esa canción, Escuchas crecer una flor. Una flor, un perro te la coronas, las flores del otoño, pétalos de un bosque que murió. Y al borde del invierno, tus libros se hacen viejos y tú te consigues dormir sobre un suave algodón. Metida en el cálido olor del invierno en tu cama, besando tu piel y esperas la vuelta del sol. Y das en un segundo la vuelta al mundo y pides que te espere a cenar. Y un año es una hora, porque no lo valoras cuando estás oyendo una flor, como crece una flor. No importa que suene un motor, cuando tú no me encuentres es que estoy junto a ti, queriendo aprender a vivir. Desde Francia, esta canción de Francis Cabrel, Escucha crecer una flor. 8:42 en su radio Romance. Tenemos un poquito más música, frases, pensamientos que invitan a convivir de mejor manera. Ok, es el programa positivo. Queremos agradecer la gentileza y el respaldo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada por el respaldo, por el auspicio a nuestro programa positivo. Gracias a su señor gerente, el señor Fernando Álava. Aquí estamos para cumplir, y recuerden que el mejor lugar, la mejor institución para sus ahorros y también para sus créditos rapidito y al instante, Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada en Chone, calle Pichincha y Páez, también con oficinas en San Vicente y el cantón Flavio Alfaro. Avanzamos con una canción de Camilo Blanes, Camilo VI de España, Mientras me sigas necesitando. Romance 102.1. Cada noche rezo una oración y le pido al cielo que sea siempre como eres y no cambies jamás. Una oración de sentimientos que tú me inspiras. Palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida, quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas. Tus ojos hablan con su luz. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no están más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones. Te quiero más que a mí, ¿cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando, De espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha. En confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Laboratorio Clínico Corporativo Unilab, un laboratorio de absoluta confianza y calidad donde se realizan exámenes especiales como marcadores tumorales y hormonales, pruebas de tiroides, prolactina, exámenes de rutina en hematología, bioquímica y elementales. Además, Touch para las mujeres embarazadas. Estamos ubicados en las calles Atahualpa y Washington, en la clínica Rivera Chan. Teléfono 2-360-331. Horario de atención de lunes a viernes desde las 6:30 hasta las 16:00. Y los días sábados desde las 7:45 hasta las 13:30. Precios de promoción. Laboratorio Clínico Corporativo Unilab. Casa Comercial Delgado, con franquiciado Disensa, Holcim Cemento Rocafuerte. Somos distribuidores autorizados de Andec, Ideal Alambrec y Plastigama. Te ofrecemos lo mejor en accesorios y acabados para baños, decoraciones internos para cocinas, sala y comedor, y todo lo relacionado en materiales de construcción y eléctricos. Contamos con un stock completo en la marca reconocida Griffini. Promociones en pinturas, con grandiosos descuentos hasta agotar stock. En cerámica, contamos con las afamadas marcas en Italpi, Rialto, Ecuacerámica y Graiman. Casa Comercial Delgado les comunica a su distinguida clientela que la atenderá con su nuevo horario de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y los días sábados le atenderemos hasta las 4 de la tarde. Casa Comercial Delgado, en calle Bolívar y Mercedes. Teléfonos 2696-025 o al 2695-731. Jorge Delgado Beletini, gerente. Fin de espacio publicitario. Ocho de la mañana con 50 minutos en Romance FM. Una canción que tal vez estremezca el alma. Alfonsina y el mar. Romance. Pequeña huella canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vais a con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua. Sentido temor alguna vez? ¿Quién no tiene miedos? Bueno, pero hay que dominar y vencer los temores. Es increíble cómo a veces sentimos que la vida se nos va y que perdemos el sentido de las cosas por miedo. Esa emoción que nos hace estremecer, esa palabra que nos detiene en muchas ocasiones y que no somos capaces de superar. En nuestras manos está la decisión de hacer lo que mejor parezca y cumplir nuestros sueños. De repente surgen cuestionamientos. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me gusta? Todas son tendencias negativas que habitan en nuestro interior y se alimentan de la inseguridad. Sin embargo, siempre es posible resurgir. Somos seres humanos con defectos y cualidades, imperfectos pero capaces de mejorar cada día. No existe peor intento que el que no se hace. Es cuestión de tratar de dar lo mejor de sí mismo, sin importar la actitud de los demás. Qué importante, dominar y vencer los temores. 8 de la mañana con 57 minutos en Romance FM Estéreo.

9:08 en Romance Frecuencia Modulada Estéreo. Muy bien, queremos avanzar agradeciendo a la Copchone por el respaldo, por el auspicio a nuestro programa positivo. Recuerden, el mejor lugar, el lugar que les garantiza el bienestar de sus ahorros, la institución que le presta rapidito y al instante su crédito, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada. Aquí tenemos el promocional. ¿Soñaste alguna vez con ir a Disney World? Pues la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone te lo hace realidad. Participa en nuestra promoción Ahorro Vacaciones y gánate un tour para 4 personas a Disney World en Miami, Florida. Por cada $10 que deposites en tu cuenta Ahorro Vacaciones, recibirás un boleto con el que podrás participar en este gran sorteo y ganarte el viaje de tus sueños. Ahorra en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone, porque mientras más deposites, más oportunidades tendrás de ganar. Visítanos en nuestra oficinas, matriz en Chone, calle Pichincha y Páez esquina, agencia San Vicente, calle Francisco Lozano y Eloy Alfaro esquina, y agencia Flavio Alfaro, calle Rafael Alcíbar y Sucre. Conserva tus fondos de reserva en la cuenta Ahorro Vacaciones, promoción válida solo para la matriz en Chone. En Romance FM es el programa positivo, programación que nace en el Departamento de Comunicación y Cultura de la UNAM Chone con la mágica complicidad de Romance FM Stereo. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es observar, que oír no es escuchar, que lamentarse no es sentir ni acostumbrarse es querer. En el camino aprendí que estar solo no es soledad, que sonreír no es ser feliz y que algo peor a la mentira es silenciar la verdad. En el camino aprendí que un sueño de amor puede abrirse como una flor y de un momento a otro morir. Y aprendí que la humildad no es sumisión, sino un don que suele confundir. Que no es lo mismo ser servil que ser buen servidor. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando tu camino solo ofrezca cuestas que subir, cuando tengas poco que haber, pero muchos que pagar, cuando precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando el cansancio te agobie y no puedas ya seguir, nunca debes desistir. Cuando todo esté peor, es cuando más debemos insistir. Ánimo, tú puedes, todos podemos. 9:14 en Romance FM Estéreo. Romance, si todos juntos. Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas dije así: te quise, te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie ni lo habrá pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Cielo de verano, ofreciéndome tu mano, me has dicho quiero andar otro camino, que es el principio de una vida sin tu amor. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas te dije así: te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Te quise, te quiero y te querré. Inicio de espacio publicitario. UniEco, Unidad de Ecografías en Chone, Calle Sucre y Washington, Clínica Santa Marta. Eco Transvaginal, Eco Obstétrica, Eco Ginecológica, eco de riñón y de vejiga, eco de próstata, eco de vejiga pre y post miccional, eco transrectal de la próstata, eco abdominal superior, eco abdominal completa, eco de abdomen inferior, eco de hígado y vías biliares, eco de mama, eco testicular, eco de tiroides, Doppler de cuello, partes blandas y ecocardiograma. Horario de atención de lunes a viernes desde las 8 horas hasta las 18 horas. Sábado de 8 horas 30 a 13 horas. Emergencias a toda hora, inclusive los domingos. Doctor Ernie Arteaga Saavedra en la mañana de 8 a 12 horas. Doctora Mercedes Santos de Carranza en la tarde de 14 a 18 horas. Doctor Javier García Moreira solo para ecocardiograma y Doppler de cuello de 16 a 18 horas. Previa cita, llamar al 2699-319. ¿Tiene molestias con su estómago porque se llena de gases? Eso ya no es problema. Usted encuentra en Chone, en la Clínica Santa Marta, la mejor manera de solucionar sus problemas de gastritis. Doctor Mario Zambrano Argandoña, especializado en México, cuenta con muchos años de experiencia y con los mejores equipos para sus exámenes de endoscopía. Doctor Mario Zambrano Argandoña, gastroenterólogo, una garantía en la salud de los manavitas. Horario de atención de lunes a viernes desde las 9 horas hasta las 13 horas 30 y de 16 horas a 19 horas 30. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada, en convenio con Seguros del Pichincha, ofrece a sus miles de afiliados los mejores seguros para toda la familia. Estos se han incrementado. Seguros de vida por muerte natural, $1,650. Por muerte accidental, $3,300. Fondo mortuorio de $1,300. Gastos médicos por accidente, $450. Atención médica y odontológica permanente. Acérquese a nuestras tres oficinas y si no se le han debitado los servicios cooperativos, solicítelos inmediatamente y estará protegido. Recuerde, compañero socio, que la cooperativa Chone Limitada y Seguros del Pichincha protegen a toda su familia. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada, matriz en Chone, calles Pichincha y Páez esquina. Agencia San Vicente, calles Francisco Lozano y Eloy Alfaro esquina. Agencia Flavio Alfaro en las calles Rafael Alcíbar y Sucre esquina. No te detengas, entra al futuro. Entra al mundo digital. Pronto Color revela todas tus imágenes desde tu tarjeta de memoria, celular o cámara fotográfica. El mundo y Pronto Color es Pronto digital. Color digital. Recuerde que ahora aquí en Chone usted ya puede revelar todas sus imágenes digitales en cualquier tamaño y al momento en Pronto Color. Y aproveche la promoción de 50 fotos por $9.90. Pronto Color es digital. Pronto Color digital. Fin de espacio publicitario. Tiemblo solo con la idea robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. Descinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. La fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. No puedo pensar, tendría que cuidarme más. Como a poco pierdo la vida y luego me la das. ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí de señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador. Será la fuerza del corazón. Obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Minutos, una interpretación magistral la que acaba de hacer Alejandro Sanz, acompañado de Rafael Martos de España, La Fuerza del Corazón, en Romance FM Estéreo. Lo bello de la vida es saberla vivir. Qué interesante. Vive cada instante de tu vida con intensidad, con amor. Solamente vive a plenitud cada momento que la vida te ofrece. Si te pone pruebas, supéralas. Disfruta al superarlas y alcanza tus metas sin miedo, sin rendirte. Porque el fuerte lucha y jamás se rinde. Si tropiezas y caes, levántate. No te des por vencido antes de empezar. No hay obstáculos que no se puedan vencer. Hazte grande ante la adversidad. Supéralo. Está en ti. Le he preguntado a mi sombra a ver.